Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, sed bienvenidos al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y esta noche vuelve la perdición porque toca hablar de Doom 3 BFG Edition, la reedición del famoso juego de ID Software. Y esta noche toca debate porque Microsoft está en el punto de mira. Pero antes de adentrarnos una vez más en Marte, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Oscar siempre sonríe porque normalmente cuando hago la presentación de Oscar siempre es temática, ¿no? Como el programa que... ¿Verdad, Oscar? Sí, como me pilla el primero en ser saludado. Pues sí, eso. Es presentación temática. Doom BFG Edition. ¿Qué tal la semana, Oscar? ¿Bien? Sí, bien. Jugando un poquito de todo. Oscar viene con gorriño. Sí, porque hace frío. Llevo un gorro de frío. Invierno, cambia la gorra por el gorro, tío. Coño, tío, qué farda más. Estaba lloviendo y hay que subir, ¿eh? Te hago una foto luego, Oscar. Vale. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, ¿cómo estamos? Tengo que decir que a mí me ha afectado el tiempo. Estoy convaleciente de una enfermedad catarral y es posible que hoy mi voz se vea sumamente mermada. También tenemos al señor Gaspar. Buenas noches. Hoy estoy triste. Os explicaré por qué. Ah, estás triste. Estoy triste. Y en sonido tenemos al señor David. Hola. Hoy vengo a hablar de un 3FG Edition, va a ser el mejor programa de la historia del Complejo Lambda. No, el mejor programa de la historia del Complejo Lambda es el especial de Doom. Mentira, el mejor programa del Complejo Lambda es el especial Play Chapas. Hay que hacer un especial Play Chapas. ¿Qué pensabas ustedes con el de Play Chapas? ¿Te has encasillado? Lo haremos un día. Ya, tío, te has encasillado, es verdad. Capaz, o sea, Gaspar es capaz de analizar muchas más cosas que un Play Chapas. Bueno, también ha venido nuestro amigo Dani... Una semana más. Hola, ¿repites? Muy buenas noches, es un placer estar otra semana más con vosotros. El programa. Y poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza Doom. Digo, el Complejo Lambda. We'll be right back. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. David, quiero hacer una reivindicación en este programa de hoy. Perdón, ¿cuál? ¿Qué música está sonando? Mortal Kombat 2. ¿Y qué música debería sonar hoy? Doom. Algo de Perfect Dark. Efectivamente. Hoy debería ser todo Doom, David. Pero es que todo. Mortal Kombat es una costumbre. Cada vez que suena Mortal Kombat yo lo asocio con Jorge y su sección. Ya está ahí. Ah, vaya. No sé. Jorge, has pasado por muchas etapas. Etapa MIDI, etapa Monkey Island. El Monkey Island también me gustaba. A mí no, y ahora mando yo. Qué cabrón. Bueno, antes de ir con las noticias, hoy vamos a hablar, como adelantábamos, de Doom 3 BFG Edition. Pero os queremos recordar que en el Complejo Anda ya hemos hecho un especial de la saga Doom antes de que saliera este juego, ¿no? Un especial en que repasamos todos los juegos de Doom. Y hablamos, por supuesto, de Doom 3 también. Entonces, simplemente os queremos comentar que si no lo habéis escuchado, podéis hacerlo de manera muy sencilla. Es el programa 4X18, es decir, el programa 18 de la cuarta temporada. Y podéis acceder muy fácilmente a él. En complejolanda.com, en la parte superior, hay una pestaña que pone programa. Ahí tenéis cada una de las temporadas. Pues eso, programa 4X18. Especial Saga Doom. Y ahora, señor Jorge, noticias. Bueno, pues ya que hoy tenemos un programa dedicado al nuevo Doom. Empiezo con una noticia de Doom, así para darle ambiente. Parece ser que Bethesda ha anunciado esta semana, y bueno, ya lo han sacado, un recopilatorio de Doom para PlayStation Network. Es un pack que incluye todos los Doom clásicos, incluido el Final Doom. Son los el 1, el 2, las expansiones de ambos y Final Doom. Y el precio estimado será es de 15 euros, es 14,99. Así que, bueno, si os gusta la saga, ya podéis jugarla en otro sitio más, además de PC y de dispositivos móviles. ¿Solo en PlayStation 3? ¿Ese recopilatorio ya existe en 360 o en PC? No, sí, ya no lo sé. No sé si en 360 lo han sacado. La noticia, la fuente decía que este recopilatorio, este anuncio específico era para PlayStation 3. No comentaba nada de Xbox. No sé si en Xbox ya lo hay. Yo creo que en Xbox ya se podía jugar a Doom, pero no sé si a las expansiones y al Final Doom. Bueno, que en PC están los juegos, pero no sé tampoco si está este especialmente, ver, este recopilatorio. No es este, vamos, pack, pero están los juegos, claro, que puedes comprar por separado en Steam, sí, en sí, teoría, sí. Por eso digo, yo debo decir que me interesa este pack porque es Doom. Para tenerlo en otro sitio más. Eso es por morbo puramente. Sí, ¿no? Sí. Le interesa porque tiene trofeos. Y sobre todo, bueno, no he visto los trofeos. Sobre todo para jugar a Final Doom, que para mí es de los mejores Doom y hay que reivindicarlo porque este es un juego bastante olvidado en recopilatorios posteriores. Ni siquiera salió en Xbox Live Arcade. Es una pena que no venga incluido en el Doom BFG Edition. Sí, es raro, la verdad, es raro, no sé por qué no lo incluyeron. Si no quieres sé, tenerlo igual, todo, tienes que comprarte el BFG Edition y el pack este. El pack digital, este Complete, sí. No, no es por temas de pasta, Gaspar. ¿Cómo que no? Porque, ¿para qué, no, ¿para qué sacarlo uno si puedes sacarlo dos y cobrar el doble? No, yo creo que ese debe ser un tema de derechos, porque pudieron sacar el Final Doom en Xbox Live y no lo sacaron. Eso de no tiene hecho, sentido. ¿Con quién? ¿Eh? ¿Con quién? ¿Quién está sacando es este que juego? Yo creo que Final Doom, yo no sé si Final Doom realmente hay otra compañía que me ha metido mano ahí, porque no sé, me da esa sensación, vaya, no sé. Igual tuvo otro editor o algo así, sí, habría que investigarlo, sí. Sí, muy por bien. Cierto, no incluyen el 64 en ningún recopilatorio, ¿no? Oye, no. Pero de todos modos, una cosa importante es que realmente están llegando todos estos juegos a consola, ¿saben? Ya, Play 3 sobre todo, que se lo merecía ya. No, pero lo que quiero decir es que realmente hasta ahora, en las consolas de, entre comillas, última generación, no habíamos podido disfrutar de todos los Doom. Entonces esto es una novedad bastante importante, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en PC sí que hemos podido disfrutarlos con el pack este que hicieron los de Valve. Y que bueno, realmente el BFG Edition poco tiene quiero decir, este pack no sale en esta plataforma, no, poco tiene que ver ya. El pack para PC del BF Edition mejora el aspecto técnico de los Doom clásicos, ¿eh? ¿Mejora? Sí, mejora. Mejora un pelín, pero ¿qué, en resolución? Resolución sobre todo, sí. Si fuera de Quake me llamaría más la atención. Pues de Quake bien le hacía falta. Sí, ¿verdad? Sí. Está menos explotada que Doom, creo yo. Hombre, sí. En Steam hay todos los Quake, además. Pero ya llegará el turno de Quake, no te preocupes. Sí, hombre, cuando salga Quake 5... Harán una BFG Edition de, Quake 2 o Quake 1, no sé. No, Shotgun Edition. Yo no puedo esperar por un remake del 4, lo estoy deseando. Al Gaspar ha intentado expresar que el Quake 4 no le gustó. Ese es el subtexto de Gaspar. Yo creo que el 4 esa le es la retórica. El 4. Para mí, 3 y 4 son los peores Quake. El 3 es la pot. Hombre, a mí el 4 me gustó, pero el 1 y el 2 es que son. A mí, ojo, el 4 me gustó más que el 3. Es que a mí, que no tuviera single player, sí, para mí fue una decepción muy grande. Muy pero, de todos modos. Ya nos reservaremos para un hipotético especial. Especial Quake. Bien. Estaría bien. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos con las noticias y vamos a hablar de Peter Molyneux, que esta semana ha tenido bastante protagonismo, luego hablaremos más de él. Y empezamos comentando que ha anunciado un nuevo proyecto, un proyecto Kickstarter, que se llamará Godus. Y es un juego basado en la franquicia Populous, pero que por derechos de autor no ha podido llamar Populous, imaginamos. Los que no conozcáis Populous, bueno, pues es un simulador, una especie de simulador, entre comillas, de ser dios. Es un juego de estrategia en el que podemos gestionar todos los aspectos que tienen que ver con manejar una civilización y hacerla crecer. Bueno... Como os comentaba, están haciendo una campaña en Kickstarter y la cifra para que el proyecto vaya adelante es de 550.000 euros. O sea, 440.000 libras, traducido a euros más o menos es eso. En palabras de Molyneux, Populous fue creado hace 22 años y creemos que a día de hoy nada se ha acercado tanto a emular la poderosa experiencia de ser un dios. No quiero hacer promesas, solamente ofreceros la gloria de los viejos tiempos y con vuestra ayuda podremos hacerlo. Bueno, antes de que Gaspar empiece a trolear, yo creo que la manera de actuar de Molyneux desde que ha fundado el estudio de desarrollo nuevo, que es 22 Cans, yo creo que es más que correcta. No ha vuelto a dar hype de algo que ha creado. No, y luego hablaremos de Curiosity porque... Gaspar está haciendo señas a Curiosity. Y yo creo que lo están haciendo correctamente. Yo también ahora creo que... Veremos. Yo también creo que Molyneux está cambiando, ¿eh? Tranquilo, ya se cansó de joder la saga Fable. Ahora va a joder una saga antigua, hombre. Joder, la hombre saga tiene... Fable. Esa saga nació jodida. Que no ha cambiado desde el primero hasta el último. Cada vez fue a peor. Oscar, tío, eres, o sea, que tiene mérito, están viendo un troll, pero de tomo y lomo. No, joder, si yo me acabé el 1 y el 3 y me gustaron razonablemente. El siguiente, pero, supongo, coño, que será. No es ni de lejos lo que prometía. Si lo hace, le tocará joderlo también. Eres el, o sea, ese hombre va jodiendo todo lo que ha hecho. Molyneux le está dando a la gente lo que pidió. Hacía mogollón de tiempo que la gente estaba pidiendo un Dungeon Keeper o un Populous. Y se lo está dando. Todavía no has visto nada del juego. El problema es que el hombre no tiene el nivel de hace 20 años. Y es evidente viendo sus últimas producciones. Pero vamos a ver, Gaspar. Él no es que tenga el nivel o el no nivel o tal. A un diseñador se le ocurren las ideas. Él dice, quiero que hagamos esto. Y luego tiene un equipo de creativos que dicen, ah, pues vamos a hacer un minijuego de no sé qué. Vamos no, a hacer perdona. No sé qué. Él dice, Gaspar, mi juego va a ser esto, esto, esto. Y después es esto a secas. Y el resto de ideas han desaparecido. Gaspar, eso me parece generalizar mucho. Y la saga Fable... Es el espejo perfecto de eso. Es un bocazas. Era un tío que... Bla, bla... Voy a añadir esto, esto, esto... Y después te mete una cosa. Y da gracias. Y que igual se parece el concepto. Y ahora le pregunto yo a Gaspar. ¿Cuántos Fable te has acabado? He jugado el 1. ¿Cuántos juegos que me lo grabaste tú, por cierto? Sí, lo jugué pirata. No pagué por él. Y el 2. En 360. Lo jugué un poco. Oscar, tío, distribuyes juegos piratas. No. Eres como Armstrong. Oscar es mi camello de juegos piratas. Le hice una copia de mi Fable original porque quería jugarlo. Yo creo. Oye, que... Gaspar, una cosilla con respecto a. Así que lo compraste en un Tomante, Gaspar. A ver, Gaspar. Ni siquiera lo compró. No me pagó ni los CDs. Es que lo veo, si te lo suelo, me parece caro. Gaspar, aún así, me parece mucho generalizar. A ver, es un tío que, sí, es verdad, ha hypeado muchísimo a la industria durante bastante tiempo. De hecho, desde Black and White en adelante, el tío se convirtió en Mr. Hype. Pero hizo juegos muy buenos. Hay que recordar... Populous era un juego muy bueno. Y Black and White era un juego muy bueno también. Project Natal, ¿no? Era eso que decía... ¿Cómo era? La niña que hablaba y tal, que iba a ser una revolución, Milo, una IA... Milo. Milo. Wow. Eso es... Sí, pero es que eso... ¡Humo! Con eso estaba antes de pillarse de Lionhead. Claro, sí. Estuvo dos años dando la chapa con eso. Se piró de Lionhead Studios, y después cuando se marchó de Lionhead Studios, el tío fundó el estudio en el que está ahora, 22 Keynes. Y 22 Keynes hizo el Curiosity este, que por cierto, ya sea por el hype o por lo que sea, el primer día se descargó 2 millones de veces. Víctor, te recuerdo que con ese juego, no sé si fue ese u otro, vendían una especie de complemento que costaba $50,000. No sé con qué juego, una especie de pico. Sí, sí, ¿te acuerdas de eso, sí, no? Lo que pasa es que si eso no era ese hype, pues, que venga eso, Dios. Eso lo cambiaron, de todos modos. Eso ya no. Menos mal. Yo creo que Molineux es un poco víctima de sus propias palabras. Yo creo que quiere hacer más de lo que se puede hacer técnicamente. Sí. Y el tío promete. Pero luego se da cuenta de que no puede hacerlo, porque no se puede hacer físicamente aún. A lo mejor en la próxima generación se pueden hacer tantas cosas como quiere hacer él. Es que yo recuerdo, por ejemplo, Fable, que cuando empezaban a salir información de Fable, decían que las manzanas, una simple manzana en un árbol, iba creciendo con el paso del tiempo. Una simple manzana. A él le gustaría hacer eso. Luego juegas al Fable y los árboles son sprites de mierda. Es la realidad. Así que, en fin. Bueno, si os parece, guardaos las opiniones para... Espera, quiero decirle una cosa. Porque luego vamos a seguir hablando de esto. Gaspar, ni siquiera te llegaste a instalar el puñetero juego. ¿Qué dices que te lo has jugado? Ni siquiera lo instalaste, coño. Lo he llegado a instalar, al final lo instalé, sí. Sí, al final. Bueno, que sepáis que yo... Lo instaló, que sepáis que yo... Y se fue. Me jugado... dice, espera, me dice que aún tiene el DVD por ahí y lo que le dejé fueron 3 o 4 CDs, no DVD. No, es un DVD. No, te di 3 o 4 CDs. Es un DVD. Sí, sí, ya, seguro. Que sepáis que yo he jugado a Curiosity, tío. No sabe ni mentir. Que lo tengo instalado. Es un DVD, te lo traigo. Vale, ya está, suficiente. Vale. Ese tema es totalmente irrelevante para el programa de hoy. Pero quería dejar claro que son bolas. En definitiva, que es un fantasma, hombre. He probado el Curiosity y el juego. A ver, yo entiendo por qué la gente se ha descargado. Porque realmente sí, es dar toquecitos a un cubo. Pero por alguna razón engancha bastante. Porque le das toques al cubo, ¿no? Y entonces vas ganando dinero. Y según la velocidad a la que rompes cubitos, ganas multiplicadores, ¿no? Y con esos multiplicadores compras objetos para mejorar, para romper más bloques a la vez, etcétera. Quiero decir, siendo un juego de móvil, engancha, es un juego que engancha. Bueno, luego hablaremos más de este tema con otras noticias, pero ahora vamos a seguir con otros temas. Bueno, aquí tenemos una gilipollez de esta semana, y es que un hombre jugó 135 horas seguidas a Call of Duty Black Ops y consiguió el récord Guinness de jugar más tiempo seguido. Sucedió en Sydney, y el espécimen encargado de tal gilipollez se llama Olan Kaya, que es un hombre que trabaja como jefe de ventas en una empresa de allí. Lo más emocionante que le ha sucedido a ese hombre. Un puto imbécil. Bueno, además, si me dices que juegas 135 horas a Skyrim, tiene un pase. Pues aún bueno, ¿no? Pero a Black Ops 2, tío. Bueno, pues fueron, eso, como decimos, 135 horas, y a cada hora le dejaban descansar 10 minutos. Lo que hacía el tío, que era muy aguililla, es reunir packs de 10 minutos para tener una hora de dormir y rollos así. Ya para finalizar esta noticia, una reflexión mía, y es que una vez más se muestra... ¿Hasta dónde llegan las gilipolleces que puede hacer la gente por salir en el libro Guinness? Que es un libro donde vienen un montón de gilipolleces hechas por gente. Y eso, pues... Por ejemplo, las pinzas, tío. Las pinzas en la cara. Eso carece de utilidad. O lo de las uñas largas. Pero pagan por el récord, ¿eh? Por cierto, no sé si algún forero pondrá su cara en nuestro hilo, en nuestro foro. Porque cuando ves la cara del tío sufriendo, te das cuenta de que eso no vale para nada, sino para poner en riesgo tu salud. Exactamente. Y no estoy de coño ahora, estoy hablando completamente en serio. Sí, sí, puedes hablar. Me parece que les dan dinero por salir. Te recibes un premio metálico por salir. Sí, ya, es un premio. No es gran cosa, pero creo que son $50,000 o algo así. El reconocimiento de que eres un gilipollas, vaya. De todas maneras, yo pensaba que en el WoW estaba lleno de especímenes de este. No, es que seguro que lo hay, lo que pasa es que no está registrado. Y sabes lo mejor de todo, Jorge, que a pesar de jugar, bueno, casi 134 horas seguidas o 35, no llegó al rango 1 de llegó al 37. Al 37, tío. Es un loop. Eso significa que hay gente que jugó más horas. O no, que era mejor. Hay, no, no tiene nada que ver con era las horas mejor. De juego. Es, o sea, con los puntos, sí, que, con haces, puntos que haces. Sí, sí. Hay que admitir que pudo haber sido peor. Pero le podían haber obligado a jugar 135 horas al de Vita. Pero qué gilipollas. Ese tío perdió. ¿Cuántos días son? 135. ¿4 o 5 días? ¿O 6? No, debe ser casi una semana. Perdió, ¿no? Una semana de su vida en hacer el gilipollas. Y esa semana nunca la va a recuperar. Se llevó un dinero. Ah, muy bien. Pues ya sé cómo ganaron en la vida, haciendo el imbécil con el libro Guinness de los récords. No, mira. Primero te haces el de videojuegos, luego te pones gordo y te haces el de gordos, luego el de pelo largo, luego el de barba, el de uñas, y tienes todos los récords gilipollas que han surgido en la humanidad. Qué horrible, qué horrible, de verdad. Sí, grotesco. Ay, en fin. Bueno, y vamos con una polémica con algunos inconvenientes de la salida de Wii U en Estados Unidos. Como, mira, cuadro perfecto, es apropiado. Clavado, Bueno, como sabéis, la consola ya hay algunos que ya la tienen en sus manos en Estados Unidos, y algunos de sus nuevos aspectos están dando bastante de qué hablar a los usuarios. Según parece, y esto es solo únicamente en Estados Unidos, porque bueno, explicaremos los motivos. La consola cobra una comisión de 50 centavos a aquellos menores de 13 años que se hagan una cuenta. Este cobro es en concepto de la gestión de permiso parental. Bueno, parece ser que hay una comisión reguladora en Estados Unidos que obliga a Nintendo a controlar este tema y le cobra a Nintendo una comisión. Esta comisión es la que nos cobran al usuario cuando se hace una cuenta, y es únicamente para la creación de una cuenta. Es decir, si eres un padre de familia que vive en Estados Unidos y tienes dos hijos, pues registras a uno y ya te vale para todos, para hacer todas las cuentas que quieras. De todas maneras, creo que le quitas el control parental o pones que eres mayor de edad y ya está, te saltas el tema este, los 50 céntimos. Sí, imagino que sí, o sea, tampoco. Nintendo lo hace para estimular la inventiva de los críos. Así mienten y dicen, tengo 18, claro, y ya está. Es para que aprendan a mentir. Estimula su inteligencia. Bueno, he puesto ya ahí la puedes ver la cara del payaso este. Y encima le están dando ánimos, en fin, horrible, de verdad. Me cae fatal este tío. Por cierto, en España ya hay alguna cadena que está vendiendo Wii U. Pero Wii U americanas. Americanas. En Barcelona hay una a la venta. Yo tenía entendido Wii U's españolas, uh-huh. Cadena internacional en plan game, bueno, pero que no es game. Marda, el caso es que va a salir dentro de una semana, ¿qué marda? Bueno, lo que sí que voy a comentar ahora es un problema bastante más serio, y es que lo que en principio parece una gilipollez, que es que la consola necesita descargar una actualización nada más encenderla de un giga de memoria, se ha convertido en un problema para algunos de los usuarios. Y es que para aquellos que tenían una conexión de mierda, que no, pues yo que sé, se tiraban no sé cuántas horas descargando, a lo mejor tenían que apagar la consola porque en varios días no les acababa de descargar la actualización, esa consola se quedaba jodida. Es lo que se llama brick. Es al no poder instalar completamente el sistema operativo, sí, la consola queda inservible. Y esa gente ya se quedó sin consola y tiene que mandar al servicio técnico. Nintendo está ofreciendo soluciones a estos jugadores. Las ofreció mediante su cuenta de Twitter, pero no ha hecho ningún comunicado. Hombre, oficial hasta el momento. Normal, me parecería que hubiese un backup en la propia consola para evitar estos problemas. Pues es esta decir, gente, si te jode una actualización. O sea, lo que comentaba la fuente es que esta gente se quedó. Efectivamente, se le jodió la consola. Sí. Pero eso no solo pasaba con Wii U, con PSP, no, pasa con todo. Pasa con todas. Ya, claro, pero normal es que haya un backup en el cual, si pasa algo así, poder recurrir a él y devolver la consola a su estado inicial. No, porque cuando es brick, lo que se jode es. Vamos a ver, lo que se jode es la memoria interna de la consola. Digamos que hay ciertos archivos, ¿no?, de dashboard, que algunas consolas los guardan directamente en el disco duro, pero otras se lo guardan en la memoria interna. La interna de la ROM. Efectivamente. Entonces, al joderse esos archivos, no hay un backup de esos archivos. Entonces, no puede volver a recuperarlos. Entonces. Ha habido bastante confusión con el tema este de la actualización de Wii U. y muchos medios daban como cierto que la actualización era una descarga de 5 gigas. Cuando sí, lo que hacía era... Las fuentes que leí decían cuando lo que pasaba era que pasaba de 4 a 5 gigas, porque la actualización era de 1 giga. Y bastante confusión con este tema. El problema que tiene Wii U, por lo que yo he leído, que no sé si es cierto o no, es que se va instalando la actualización mientras se descarga. Con PlayStation o Xbox lo que hace es que descarga la actualización, una vez la tiene descargada se instala. Ajá. Si tú lo cortas no pasa nada. Claro, claro, ahí está el tema. Pero con Wii se va instalando, entonces si lo cortas mientras se va instalando es cuando peta. O sea, es una cagada de Nintendo total. Que cuando te llega la consola y tienes que actualizar eso, te estás con los huevos aquí. Exactamente. No solo eso, tú imagínate que un corte de, por ejemplo, de suministro conexión. De red. Muy habitual, sobre todo si manejamos Wi-Fi, ¿no? Y vamos... Que si te joda en la consola por un pequeño corte o tal, o imaginaos un niño que compra la consola que no sabe estas cosas, ¿no? Dice, buah, tarda mucho, la apago que me tengo que ir. ¿No? No debería ser así. ¿Se jode la consola? No, no, eso es un fallo enorme. Yo tenía entendido que de 360 también hacía así. Que va, lo instala no, después. Xbox lo instala. ¿Qué has dicho? ¿PlayStation o Xbox? No, Xbox. Es que lo instala una vez la vuelves a iniciar otra vez. Y de todos modos, hay otros sistemas, por ejemplo, el sistema de Games for Windows Live, que también es de Microsoft, el sistema que utiliza es de ordenador, ¿no? Lo que hace es bajarte la instalación y la barrita de progreso, la mitad de progreso, una vez llega a la mitad, es que ya está descargada la Se nota cosa. Que he vivido pocas actualizaciones sí. de 360. A mí me parece bastante encabronante que cuando te compras una consola tengas bonito que llegar... palabra sí, pero tienes que llegar a casa y actualizar un giga. No me parece normal. Se supone que, o sea, cuando te compras una consola que acaba de salir a la venta, se supone que debería venir perfecta para que puedas jugar con ella. Ya, pero hoy en día todo, o sea, es que para eso es como comprarme un ordenador e instalar el sistema operativo. ¿Tú te das cuenta que la consola lleva en proceso de fabricación igual 3 o 4 meses? No le pueden meter eso. Cuando se proceso de fabricación, ¿qué parte de la descarga? Jorge, el problema de eso es que joder, no es solo la actualización de un giga, es que la consola se está luchando por su vida en ese momento. O sea, si, es lo que dice Víctor, si pasa cualquier movida extraña, a lo que yo me refiero es que es eso, o sea, me parece muy extraño que una consola tenga que salir a la venta con una actualización de un giga encima, no sé. Actualmente todo lo que sale a la venta ya tiene, cuando llegas a casa y lo enciendes tiene un parche encima. Y a veces lo tienen preparado un día antes de la salida oficial del producto. Una consola, un juego. Lo que estaría bien sería que las consolas fueran multitarea. Por ejemplo, a ver, fijaos en este detalle, ¿no? Que fuera multitarea y que pudieras realmente poner descargas simultáneas de cosas, ¿no? Por ejemplo, fijaos en el sistema que tiene Steam ahora mismo, ¿no? Vale, ese ordenador lleva muchos pasos de adelanto, ¿no? Pero, por ejemplo, tú te puedes bajar varios juegos de Steam mientras estás jugando a otro. Las descargas de Wii U son en segundo plano. No, es que no sí, lo sé no, porque no lo he confirmo probado. Yo, son pues en segundo plano. Eso sí que está bien. Eso es una buena idea. Incluso. Me sorprende que en Xbox Live y en PS3 no intentaran implementar cosas de este tipo. Limitaciones técnicas. Yo no creo que sea limitación de hardware esto, porque es muy antigua ya, pero aunque sean muy antiguas, joder, poner una descarga en segundo plano, bueno, claro, la memoria no llega, no tiene ni 100 megas de sistema operativo de 360, claro. Realmente cuando te descargas un juego en PlayStation 3 de la Store te pone segundo plano, pero por ejemplo si que se va a descargar en segundo plano, pero por ejemplo si te pones a jugar online con otro se te para la descarga y comienza una vez hayas una acabado. Vez hayas acabado. Sí, es que es una cabronada, por ejemplo, lo de, yo qué sé, incluso el propio firmware de la consola podría ir en ordenador pasa, ¿no? Pero ya hablamos de que ordenador va adelantado. Tenemos el Steam, incluso cuando estás jugando a World of Warcraft, el juego se está actualizando mientras tú estás jugando. Y entonces llega un momento que un día enciendes el juego y te dice, tenemos todos los datos de actualización. Sí, ¿Quieres que los instalemos? Son pequeños parches y ya está. Que se van metiendo mientras no es el lanzamiento oficial de parches. Son pequeños fragmentos que te vas bajando cuando vas jugando. Claro. Son sistemas que, hombre, es que ves, hace la vida más fácil. Porque no tienes que quedarte mirando la pantalla como con cara de palo hasta que se... Los de Blizzard ahí se olvidaron bastante bien. Bueno, depende. Las actualizaciones de Diablo 3... te las ponían los miércoles a partir de las 3 o 5 de la mañana, ya no recuerdo, y paraban servidores, paraban todo. O sea, paraban el juego online al completo, hombre, y te hacían la actualización. Ya, pero no creo que nadie estuviese jugando a esa hora, al duyo a los tres. Anda, que no. A mí me tiene pillado en bragas eres un montón de noches. Un enfermo. Enfermos. Bueno, según el director de Hitman Absolution, el potencial de las consolas de nueva generación se exprimirá en muy poco tiempo, en menos tiempo del que tardó en exprimirse consolas de actual generación o de anteriores. Bueno, es una noticia que nos ha enviado nuestro oyente Brutal Vomit. Desde aquí le damos las gracias. Y bueno, este hecho lo ha firmado Thor Blistad, que es, como digo, el director de Hitman Absolution. Lo comentó en una entrevista para el portal Sound Ambition, y sus palabras fueron las siguientes: cada vez que sale una nueva pieza de hardware, como desarrollador la llevas al límite en una hora, eso es así. Sigues intentando llevarla al máximo. Cada vez que sale un nuevo sistema tienes que tener en cuenta muchas cosas de la memoria y rendimiento. Resalta demasiado el audio, la animación, la IA. Luchan por los recursos y es una lucha muy saludable, porque hará que la gente deba optimizar diferentes elementos del juego y no solo los gráficos. Bueno, a lo que se refiere con esto es que el tema gráfico se va a superar tan rápido, según comenta, que los desarrolladores se obsesionarán con otros temas como las animaciones, la IA o el rendimiento del juego. También aseguró que su compañía IO Interactive ya está preparada para la próxima generación y que ya tienen un motor gráfico preparado, que será una herramienta, según ellos, muy buena para exprimir este potencial de las nuevas consolas. Esto es lo que ha comentado. Estas declaraciones podrían incluso sonar como una mala noticia. Podría significar que el tema de las futuras consolas, el tema gráfico, no habrá una gran diferencia respecto al hardware actual. No tiene no es exactamente eso lo que dice. No, por eso digo, podría tomarse como a malas. Lo que sí es cierto, yo creo, es que cada vez los saltos entre generaciones van a ser menores. Y eso es que actualmente se está llegando a cotas bastante altas. Yo creo que no, Oscar. A nivel gráfico o visual, yo creo que sí. Y se intentará hacer que los juegos rindan a más frames, mejor la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. Más que el tema visual. Yo creo lo que pretende decir este tío es que ya llevan trabajando en las consolas de nueva generación bastante tiempo, más del que sospechamos, y que ya conocen su hardware más de lo que sospechamos también. Pero vamos, yo creo que un hardware sí se puede explotar muchísimo, pero hay que conocerlo para descubrir todas sus, digamos, sus truquillos, por así decirlo, y lo vemos precisamente con la actual generación. Es decir, vemos como hay ciertos juegos que se lanzan pues pasados los años, que aprovechan muy bien las posibilidades de la máquina, mientras que los iniciales pues tienen ciertas limitaciones o tienen ciertos defectos. Entonces, aquí la clave está en conocer el hardware en el que se trabaja, no tanto exprimirlo al 100%. De todos modos, el hardware de ahora mismo es como 25 o 30 veces más potente que de la generación, por ejemplo, de PlayStation o de Xbox, ¿no? Entonces, ¿en qué se va a mejorar? Gráficamente se va a mejorar, por supuesto que se va a mejorar. Hay muchas cosas muy mejorables en los videojuegos. Sí, sí que las hay. Gráficamente, quiero decir. Y técnicamente también va a mejorar, porque va a haber cosas que puedes hacer, por ejemplo, que una manzana, ¿no?, tenga un crecimiento en un juego en segundo plano, y eso puede llegar a pasar perfectamente. Hombre, yo creo que lo que pasa es que los desarrollos van a costar el doble. Porque hacer eso, o sea, hacer una puta manzana y su desarrollo durante X horas de juego, joder, lleva tiempo eso. Entonces los desarrollos valdrán más gente, equipos de más gente, etcétera. Una cosa que comentaba en la entrevista, que era una entrevista bastante extensa, es que para ellos la vida será mucho más fácil, para su estudio en concreto, porque de alguna manera la creación de gráficos y, bueno, animaciones, modelados, etcétera, no se va a ver tan condicionada por las características de la máquina, y van a poder ofrecer unos acabados más realistas, pero, más artísticos. Incluso. Pero eso es al principio, después ya es cuando vendrán las limitaciones. Hombre, claro, cuando quieran hacer más. Al principio de la vida de una consola nueva, pues todo es fantástico, porque la consola te brinda posibilidades extensísimas, salvo que sea la Wii. Y entonces, joder, lo digo en serio. Entonces, la gente está como un juguete nuevo, ¿no? Dice, hostia, lo que podemos hacer con esto. Pero claro, cuando pasan los años, ves que el PC empieza a mostrar otras cosas, ahí ya empiezan los problemas de verdad. Y es cuando tienen que currarse muy bien los juegos y conocer el hardware para superar las limitaciones. Yo creo que con esas declaraciones lo que pretende decir es que la próxima generación va a ser más amigable para los programadores. No va a ser tan puñetera como esta a la hora de sacarle las cosquillas a las consolas. Va a ser más tipo PC, con librerías gráficas que ya conocen, con chips gráficos que ya están usando ahora. Pero eso también en el caso de Microsoft siempre ha sido así. La que tendría que cambiar es Sony, que es la que siempre lo que usa sus propias librerías, bueno, OpenGL en este caso, y su hardware tan particular. Sí, obviamente. Pero bueno. Bueno, vamos con la noticia que ya adelantábamos antes, y es que Peter Molyneux rompe a llorar en una entrevista. Oh. Fue una entrevista así. Él, digamos que lleva bastantes días con presión por el tema de un bug que hubo en Curiosity, que él le tuvo machacado. Y en una entrevista para el portal Rock, Paper and Shotgun, Peter Molyneux no pudo evitar llorar debido a estos días de estrés. Tras hablar un rato sobre los problemas que tuvo con Curiosity, digamos que no preveían que el juego fuera a tener tanta demanda, porque nada más el primer día sacaron 2 millones de descargas, y digamos que el juego no estaba preparado para recibir ese nivel de audiencia. El temor de los medios y del propio Molyneux es que el público en el futuro no quiera confiar en ellos por el problema que tuvo Curiosity al salir. Y entonces dijo lo siguiente, y cito textualmente: sé que he dicho cosas, ojalá no las hubiese dicho, supongo. Yo solo sigo creyendo mucho en esto. Me comprometí cuando empezamos, 22 Kens, que no me pasaría con las promesas, e imagino por los errores que lo hemos hecho. Tengo que vivir con ellos. Si esto significa que el proyecto no sale adelante en Kickstarter, refiriéndose a Godus, su nuevo proyecto, si significa que la gente utiliza Kickstarter para desahogarse con nosotros de sus frustraciones por el problema de Curiosity, supongo que tendré que vivir con ello. Me parecería mal tener que volver a una distribuidora o a inversores. No me importaría utilizar mis ahorros para financiar la compañía, crear un equipo y crear Curiosity. Pero luego llega un punto en el que necesitas ayuda. Prefiero enfrentarme a mis críticos y enfrentarme al rechazo de la gente que volver a una ruta convencional, supongo. Quizás sea una locura, no lo sé. Esto es lo que comentó. Como hacíamos hincapié antes, que yo... Sí, yo siempre me metí con Molyneux, pero yo creo que ahora está actuando como tiene que actuar. Y lleva, desde que salió de Lionhead, no volvió a hacer hype, digamos. Comenta, Gaspar. Comenta. Este no fue el hombre. Yo es que ahora mismo estoy triste porque quiero darle una nueva oportunidad. Pero es que has acordarme de que dijo de Curiosity que lo que encontremos en el centro iba a cambiar el mundo. Iba a ser algo revolucionario. No, no dijo eso, Gaspar. Ah, ¿no? No dijo que fuera a cambiar el mundo. Dijo que iba a ser una sorpresa. Y ya está. Dijo eso, va a ser sorprendente. Pues claro. Dijo algo más, que hablamos de Molyneux. ¿Cómo vendes, Gaspar, cómo vendes un juego en el que el único objetivo es llegar a encontrar lo que hay en el medio? Pues no me entiendo. No sé. Dices, no, en el medio te vas a encontrar una imagen. Pero muy Gaspar, bonita, una cosa, ¿cómo sabes que no es sorprendente si ni siquiera lo ha visto nadie aún? Que no se ha acabado el juego todavía. El juego sigue ahí, no se ha terminado. Ha dicho, es algo que puede llegar a cambiar el mundo. Algo sorprendente y único. Que os va... Dijo, es algo sorprendente y único, pero no dijo que fuera a cambiar el mundo, Gaspar. Bueno, yo iba a comentar una cosa. A mí Molyneux, sinceramente, me ha dado pena en esto, y os explico por qué. Vale, es un tío que se ha acabado su propia tumba porque ha hecho las cosas mal en el pasado y demás. Pero yo entiendo su situación actual. El tío, debido a todo esto, a todo lo que ha hecho durante tantos años, está bajo muchísima presión, ¿no? Entonces, evidentemente, pues sí, ha explotado. Ha explotado porque no le van bien las cosas en su nuevo estudio. El Curiosity tuvo, debido a esa gran demanda, grandes problemas de lanzamiento. Y ahora necesita, como sea, financiación para su siguiente juego, porque si no, el estudio va a tener que cerrar el chiringuito. Y no quiere volver a lo que es distribuidoras y otro tipo de financiación, porque de hecho es de lo que está huyendo, ¿no? Que es cuando la razón por la que se ha ido de Lionhead Studios. Entonces, sinceramente, pues sí, me apena su situación porque yo creo que ha cambiado de chip. A mí no me da pena ninguna. Bueno, a mí no me da pena a nadie, ya para matizar. Y me parece lamentable esto de ponerse a llorar. Yo, sinceramente, yo creo que este tío no está bien de la cabeza. De hecho, Jorge, ahí, esa entrevista que le hicieron, comentó cosas mayores, de que insinuó de una forma, a lo mejor es que la entrevista tiene su traducción así hecha de cualquier manera, que estos juegos que está haciendo iban a ser los últimos de su vida, como si se fuese a morir mañana, vaya. Es decir, una insinuación muy extraña, como si, yo qué sé, como si a lo mejor es que está enfermo, o es que se va a retirar, pero me pareció algo con una connotación demasiado negativa, demasiado pesimista, como pretendiendo decir que no sé, que esto va a ser su retirada definitiva. Es un tipo de extremos, Moino siempre va al extremo, pero en todo. Nunca me ha caído, a mí nunca me cabía este tío, evidentemente es un genio, no lo voy a negar, pero es un boca chancla, es decir, las promesas que ha hecho, pues vale, que ahora se ha redimido, entre comillas, porque promesas ha hecho muchas y siempre ha metido a la pata en muchas ocasiones. Es decir, ha tenido muchas ocasiones para redimirse y creo que llega tarde, sinceramente. Y esto de ponerse a llorar, es que a mí me parece ridículo. Un hombre de su edad, de su experiencia, de su madurez, ponerse a llorar, pues no, tío. No cuela, la verdad, lo siento mucho. No. No. Yo creo que está haciendo exactamente lo que ha hecho siempre. Darse hype esto también. Es hype. No, porque no da hype a, a ningún producto en concreto. Se da hype a sí mismo. Pero plan, es que es un... Pero Oscar... En plan, darnos donaciones que vamos a hacer algo de la hostia. Pero Oscar, es... No, eso tampoco lo dice. Es un hype de, hacia su persona, pero en un sentido negativo. O sea, un tío que parece que está destrozado por dentro. Anímicamente, al menos. Y eso no me parece correcto, la verdad. No sé. ¿Sabéis lo que vamos a encontrar en el centro de Curiosity? Pero fijo. Un fable que cumple las promesas que dijo al principio, coño. Eso va a ser una sorpresa. Un Fable. Fable ya no va a volver a hacer en su puñetera vida, Moinos. Bueno, quizá a partir de ahora pues empiecen a ser bastante. Bueno. Ahora 343 Industries. Ahora un nuevo Fable, seguro. Hostia. Él. Pues ¿eh? Seguro que hacen él. Una nueva. 343 Industries, los de Halo 4. Sí. Bueno. Bueno, nos vamos con la noticia de la semana. Amigos, comienzan las ofertas de otoño de Steam. ¿Y qué ofertas? ¿Y qué ofertas? ¿Qué ofertas, amigos? ¿Qué ofertas? Hay rico Spec Ops a 6 y pico. Y hay rico Max Payne 3 a 12 euros con algo. ¿Spec Ops? ¿Cómo que Spec Ops? Sí, Spec Ops. The Line. Ah, 6 euros. Joder. 6 y pico estaba... Bueno, pues, tienes que pillar una oferta que venía de otra segunda web, pero clave Steam. Y después ha habido ofertacas. Bueno, la más decepcionante para mí, Skyrim a 33 euros. Que no, pero que no es a 33 euros. Eso fue al principio, en los 5 primeros minutos, que no están bien puestas las ofertas. Y si lo mirabas después, lo encontrabas a 25. Hostia. Que sigue siendo un precio bastante alto por un juego de oferta de Steam. Y la edición Game of the Year del Death Island a 6 y pico. 6 y pico, yo lo compré por 11, creo. O algo así. Sí. Bueno, estas ofertas, como sabéis, no son las ofertas de Navidad, son unas ofertas de otoño que llevan haciendo varios años, coincidiendo con el Viernes Negro de Estados Unidos, que como sabéis es el día después Acción de Gracias y es probablemente el día de más consumo del año en Estados Unidos. Es como decir el principio de las rebajas aquí en España. Y bueno, es como digo un pequeño anticipo de lo que vamos a ver. Aparte de las rebajas que comentaba Víctor y de que la mayor parte del catálogo está rebajado, cierto porcentaje de su precio habitual, tenemos ofertas diarias. Hoy, por ejemplo, tenemos un pack con todos los Crysis, creo recordar que son todos, a 10 euros. Está bastante bien. O, como decíamos, el Skyrim a 25. O el Saints Row 3 a 7 euros, creo que era. O sea, son buenas rebajas. Y bueno, la verdad es que vi el The Witcher 2 en Anthem Edition a 14 euros sin ser una rebaja de las diarias, así que estoy esperando el último día a ver si lo rebajan más o no y a pillármelo, porque la verdad es que se encuentran oportunidades. ¿No tienes ese juego? Yo no lo tengo, lo tiene Vito. Lo tengo yo. No eres una persona completa. No, porque no me acabé el 1 y estoy esperando a acabarme el 1 para... No, no tengo ¿Y qué prisa. Haces que no te lo acabas? Tengo muchas cosas que hacer, no puedo jugar mucho. Pues ya sabéis, atentos a las rebajas de Steam. Que por cierto, tengo que hacer un comentario. Y es que en complejolanda.com, nuestro amigo y CEO de redacción Colt ha hecho una guía de compras de las ofertas de otoño en Steam. Que explica... Muy recomendable. muy recomendable porque explica en qué circunstancias debemos desembolsar el dinero para aprovechar al máximo el dinero, para gastar, digamos, con cabeza, ¿no? Porque muchas veces vemos 50%, ¿no? Y decimos, uy, venga, metámonos aquí. Pero Colt, uno de los consejos que nos da, de los muchos consejos que nos da, es que nos vayamos directamente a ofertas del 75% y esperemos. Porque habitualmente en ofertas flash o cosas así suelen ponernos el cebo para que gastemos un poquito más. Yo ya tengo todo, no me interesan las ofertas. Bueno, claro. Ya se ha dado el caso de juegos que vienen rebajados de inicio en estas rebajas generales que hacen sin ser las diarias. Pues los rebajan un 30% y tú dices, joder, qué bien, rebajado un 30%, lo voy a comprar. Y el día siguiente te lo ponen en la oferta diaria y te joden. Por eso, yo recomendaría, cuando ves las ofertas generales, espérate el último día, porque te puede salir eso, ese juego en oferta diaria y ahorrarte mucho más dinero. Y yo, una duda. Ofertas, el máximo ha sido el 75%, ¿no? Incluso hay más porcentaje de oferta. Ha habido 90 alguna vez. Y incluso... bueno, hubo una época en la que pusieron el portal gratis y tal. Ah, bueno, ya, pero bueno, eso ya era eso, algo muy excepcional, sí. ¿No? Pero sí, ofertas. Sí, ha habido de 90% ha habido pocas, bien. Pero... Y es probable que en estas navidades veamos alguna oferta de ese tipo, que es una salvajada. Habrá que estar pendientes. Pues sí, habrá que estar pendientes de las ofertas de los que estéis interesados, claro, de las ofertas de otoño y bueno, pronto también tendremos esa de Navidad, que creo que empiezan el día 20, aunque no estoy totalmente seguro. Y ahora nos vamos a ir al foro, señor David, porque han estado comentando durante todo el programa. Sí, bueno, Andy Master 01, pone ahí, no lo veo muy bien, comenta respecto a la noticia de Molineux. Según el portal Rock Paper Shotgun, en una entrevista dada, dijo llorando Molineux que comprendía si la gente no lo quería apoyar en Quick Starter. E dice que entiende que ha vendido mucho humo, descubrió el agua fría. Muy bien. Ya lo digo, me imagino que es un boca chancla y morirá siendo un boca chancla. Dice el azul, dice, ¿pillatería en el complejo Holanda? ¿Qué pensará de vosotros Give Me World? Y aparece una foto vestido de pirata. Polémica fotografía. Brutal Movie dice, no le hagan carga montón a Gaspar. ¿Qué significa eso, Brutal Movie? No conozco esa palabra. Esa expresión. Sus pensamientos lo traicionan y aparece una especie de radiografía de una cabeza con un troll dentro. Sí. Este pero de Gaspar es un troll pequeñito que tiene dentro, ¿no? Luego Zoe cuotea a la cabeza con troll y dice, premio al post del año, XD. Denise Lazo dice, que no se engañe, el Curiosity no deja de ser la versión cúbica de las burbujitas de plástico. Así es. Dice, aquí unos cuantos récords Guinness inútiles y asquerosos, lo siento por vuestros ojos. Hay uno que voy a pasar rápido porque me da mucho asco. El de las uñas, tío. Joder. Denis, cabrón. Parecen gusanos. Y luego Spriganzoe nos pone la foto del payaso este que se dedicó a jugar a Call of Duty. Mira, parece que está cagando. y que le empujan para abajo para que haga más fuerza. Está haciendo un perfect. Y bueno, Denis el Azul dice, lo mejor será conseguir la actualización de la Wii por disco. Ciertamente. Bien visto, Denis. Para que sea más seguro. Tengo entendido que los discos de los juegos llevan el último parche. Bueno, último parche, última actualización. Es que yo no me aclaro. A ver, es lo mismo. O sea, los discos de los juegos llevan 1 GB de datos. Yo creo que no, ¿eh? No, 1 GB de datos no. Pero hay juegos en Wii que, al menos en Wii, que venían con las actualizaciones propias de bueno, la consola. Pero también hay muchos que simplemente, cuando inicias el juego, te ponen a descargar directamente la actualización. Quiero decir que en el outrun del juego, directamente cuando vas a iniciarlo, sí, claro, te pasa a descargarla. Antes de ejecutar, de sí, poder ejecutar el juego, tienes que descargar la actualización. Descargarla, no es que venga dentro del disco. La actualización no viene, tienes que descargarla. Viene dentro del disco. Yo creo que estás equivocado ahí, Oscar. Yo creo que dentro del disco viene la orden de que se descargue automáticamente. En los juegos de PSP las actualizaciones sí venían dentro de los discos y además los discos de Wii U son de 25 GB, con lo cual espacio le sobra. Sí. Incluso para meter 1 GB de firmware. Pues ojalá metan esa actualización, porque es que yo el día que la compre y tenga que instalar esa mierda... De todas formas, si quieres conectarte online vas a tener que tenerla, sí o sí. No, eso seguro, pero... Es que... En fin. Bueno, David, vamos a ir con algo de música. ¿Qué nos vas a poner hoy? Voy a escoger un tema que le gustó mucho a Oscar el otro día. Se emocionó hasta que vino Gaspar y le jodió el momento emotivo, como siempre. Así que va para ti, Oscar. Gracias, tío. Muy bien, nos vamos con música que no sé qué es. De Black Ops 2. Muy bien, nos vamos con música de Black Ops 2 y volvemos ahora con Solz y no Solz. throw this to the wind. Oh, what if I was right? Well, did you trust your noble dreams and gentle expectations to the mercy of the night? The night will always win. The night has darkness on its side. I throw this to the wind. I miss your stupid face. Your bad advice. I try to clothe your bones with scratchy Super 8s, exaggerated stories and old tunes, but never by the moon and not the stars. no hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguís en el complejo de Anda en Quack FM 103.4 a Coruña. Y Jorge, ¿dónde nos pueden descargar semanalmente podcast actualizado? Desde iTunes, por supuesto, y desde nuestro blog y desde iVoox pueden escucharlo y descargarlo. Y las dos cosas incluso a la vez. Y pregunta de examen, ¿cuál es nuestro blog? Nuestro blog es www.complejoalanda.com. A ver, Óscar, te voy a examinar a ti también, ¿vale? Buah, yo que iba a decir que menos mal que no me pregunta a mí porque habría cateado. ¿Y cómo? A ver, para escucharnos en directo, ¿dónde hay que entrar, Óscar? En la página web de foroes.com y también buscando en Google Complejo Landa en directo. Vale, no hagas caso, Óscar, porque la respuesta correcta es que para escucharnos en directo, todos los viernes de 10 a 12 de la noche, no tenéis más que entrar en quackfm.org. Si nos escucháis desde internet o desde radiobatetodos.com, y si nos escucháis desde A Coruña, podéis sintonizarnos en el 103.4 de la frecuencia modulada. Joder, yo como subo hasta aquí para escucharnos, pues claro, a mí claro, esto ya me no, pilla, no los busca. No, claro, te pilla más en bragas, claro, ¿no? Claro, claro, normal. David, vamos a hacer un repaso rápido al chat antes de irnos contigo. Espera, tenemos conectados a Ang Fokker. Lo voy a llamar Fokker porque es un compañero de la facultad que nos escucha ahora, Jorge, ¿qué tal? Tenemos a Alex Losada, Bono Paco. Hostia, David. Sí. Bono Paco. Mi colega Paco, sí. Ah, vale. No quiere decir que seas un paquete, ¿no? Es que Paco es lo que suele decir la gente de los paquetes en los videojuegos. No. Vale. Conguito 3D, Denis el Azul, Desvirgador, David Davis, Dogo Argento, Doom Gui is the best Gui. Ducha, el Pollo Diablo, Ferry ciento... El Pollo Diablo, vamos a ver, ¿quién es el Pollo Diablo? ¿Es alguien conocido? Por favor, sacadnos de duda en el chat porque me llama la atención, simplemente. Ferry 131, invitado y pico, para poner el nick, no tenéis más que poner barra nick, espacio el nick y darle a enter. Es sencillo. Jodido 1, Lentiyu, Mime. Mostacho público. Richard, así mola bastante más. Richard Sharp, Splinter Cell Absolution, Teiji Kun, Tesseract, Tonio Martínez, XX2, El Pato Humano y Zurgal. Y nos decía Lentiyu, que me parece que es Brutal Bombing, nos decía que carga montón es cuando se acosa o ataca a alguien entre varias personas. ¿Qué haces, o sea, por, que hacemos por cargar un montón a Gaspar muchas veces, sí señor. Es verdad. Gracias, me acosáis. Es verdad. Alguna vez sí creo que lo hemos hecho. Te vamos a cargar a montar, sí. Gaspar, te vas a joder. Eso suena. Viendo de ti suena mal. Suena horrible, sí. Yo estaba haciendo una reflexión ahora en mis adentros. ¿Os dais cuenta de que todas las semanas viajamos al futuro? ¿O al pasado? ¿Qué te has tomado, sí, Jorge? Con el podcast, la gente escucha lo que estamos diciendo ahora en el presente, ahora en el 2012, ¿a qué día estamos? A 23, ¿no? Pues la gente lo puede escuchar en otro momento. Estamos viajando en el tiempo. ¡Hostia! No nuestra persona física, sino el concepto de nosotros. Exacto. El concepto de nosotros. Viaja en el tiempo. Te avisé que no aceptaron los caramelos de desconocidos. Yo, si ahora mismo lo deseo, puedo escucharte a ti... 2 años más joven. ¿Qué te parece? Me parece interesante. Esas galletas que os dan en vuestra casa tienen cosas malas. Las de dinosaurios. Estos croissants, creo. Son los croissants que trae aquí. Creo que están caducados. Pues no. David. No. Paros a pensar. Tened mucho cuidado con lo que decís en cada momento, porque estáis viajando en el tiempo. Eso lo dices ahora, que llevamos 5 años de programa. No. Y lo que digáis puede tener consecuencias en el futuro o en el pasado. Ya las he tenido. Pero no para nosotros. Pero no soy para tan nosotros. Troll que aunque esté grabado lo negaré. Seguro. David. Eres capaz. Sí. Sol y no sol. Y una cosa, no sé si... Te pregunto. Sí. No sé si traes hoy... ¿Traes la edición sol de la semana? La sol edition, sí, es verdad. Sí, traigo. Ah, vale. Bueno, Pues háblanos, David. Bueno, hoy traigo dos no sol. Hoy no hay sol posible, lo siento mucho, no he encontrado nada que me llame la atención. Así que voy a ser tan pesimista como Molineux en su entrevista. Pero no vas a llorar. No, yo nunca lloro. Jamás. Como Chuck Norris. Mentira. Bueno, el primer no sol nos lo manda un usuario, José Hernández. Y tiene relación con Hitman Absolution. Y os leo, porque creo que alguien lo ha anticipado con un nick ahí de del chat con Splinter Cell Absolution. Creo que van por ahí los tiros. Veréis, os voy a leer tal cual lo que pone. Buenas, David. Soy un gran fan de la saga Hitman y a pesar de que este último juego me está gustando muchísimo, hay un detalle que está destrozando mi experiencia. A diferencia del resto de juegos de la franquicia, ahora la diferencia entre llevar un disfraz o no es mínima al interactuar con gente que lleva tu misma ropa. Lo único que cambia es que te dan unos pocos segundos más sin ser descubierto respecto al traje negro característico, haciendo que en ocasiones parezca más un Splinter Cell que un Hitman, donde una vez te ponías una ropa del enemigo podías explorar tranquilamente el mapeado. Llevar disfraces en las dificultades más altas, no se diferencia prácticamente en nada respecto a ir todo el rato con tu traje, ya que la opción de disimular se gasta muy rápido consumiendo toda la barra de instinto en un solo enemigo. He estado mirando los foros oficiales y se ha liado a la de Dios. Al parecer ya han respondido oficialmente que están preparando un parche para arreglar esto, volvemos a los parches, y me estoy planteando seriamente esperar a que salga para jugar así. Aparte de esto, hay un serio problema con los checkpoints, que en realidad no son checkpoints, ya que si mueres y comienzas la partida en ellos, todo lo que habías hecho hasta entonces se reinicia, incluido el instinto. Joder. Resultando lógico llevar la ropa de alguien a quien... ilógico llevar la ropa de alguien a quien mataste y cruzártelo de nuevo. Espero que esto también lo arreglen. Un saludo de un fiel oyente desde Bilbao. Pues un saludo para ti también, Joseba. Y un saludo a la gente que nos escucha desde Bilbao. David. Bueno, yo voy a decir dos cosas. Vamos a ver. Estoy de acuerdo con Joseba en parte, solo en parte. Creo que lo que ha querido hacer IO Interactive es un término medio respecto a anteriores Hitman. Porque en anteriores Hitman, y creo que estarás de acuerdo conmigo, Joseba, conseguir un disfraz, digamos, alto rango, era excesivamente cheto. Es decir, cuando conseguías un disfraz de un personaje de importancia dentro de ese nivel, podías hacer lo que te diese la gana en ese mismo nivel. Es decir, eras como Dios, nadie te tosía encima. Y eso hacía que la misión se acabase por completo. Pongo el ejemplo de una de las misiones que más me gusta a mí de Hitman, que es de Hitman Blood Money, creo que se llamaba Una Nueva Vida, en la cual tenías que matar a un testigo protegido. Entonces era una típica, el escenario típico de, digamos, urbanización americana, pues todo idílico, perfecto, un cielo azul, las casas perfectas, preciosas, simétricas. Y en esa misión, pues tenías que acceder a la casa para matar a este sujeto y estaba vigilado pues por agentes del FBI o de la CIA, no lo recuerdo. Y todos iban vestidos de negro. La solución, sencilla y práctica, cargarte a uno de estos agentes del FBI, ponerte su traje y ahí ya se acaba la misión. Es decir, te ponías el traje, entrabas en la casa con total libertad y podías matar a los dos, porque eran dos objetivos, sin ningún tipo de dificultad mayores. Y eso, pues de alguna manera, cortaba la posibilidad de ser ingenioso. Entonces, a mi juicio, han buscado un término medio, han buscado que el hecho de llevar disfraces no sea tan una ayuda tan poderosa y que realmente, aunque vayas disfrazado, pues que tengas dificultades a mayores. ¿Qué pasa? Que se han pasado un pelín. Y lo que han conseguido es que llevar disfraces pues no sea en absoluto útil. Con lo cual, pues viniendo de una saga como Hitman, tampoco es la solución. Esa es mi respuesta. Debo decir que yo aún no he jugado a Hitman Absolution, lo tengo en casa, pero no lo he jugado. Prefiero acabarme otras cosas antes de instalarlo. Pero bueno, yo espero que cuando lo juegue, pues este tema lo hayan equilibrado un poquillo más. Estoy en la misma situación que tú, yo también lo tengo en casa y estoy esperando para empezarlo. Así que igual tenemos que esperar por el parche. Hombre, a mí no me importa jugarlo tal cual, ¿no? Aparte echamos de menos también juegos complicados, coño. Sí. Así que bueno, en fin, ya digo que estoy de acuerdo con él, pero solo en parte al menos. Bien, el otro no-sold, que es un no-sold doble, tiene que ver con Wii U. ¿Cómo se define un no-sold doble? ¿Con qué palabra? Pues no-sold, no-sold, doble no-sold. No me montecargues, ¿vale? Que viene a ser todo mío. ¿Un solo individuo puede montecargar a otro? Supongo que sí. Entonces es un sol montecargado. Pero es no una había nada de montecarga sobre el no sol o sobre la persona física o jurídica que enuncia ese no sol. A ver, ha habido un boca chancla que ha hablado. Y como el boca chancla ha hablado, luego otro boca chancla ha hablado también respecto al comentario del otro boca chancla. Entonces se neutralizan, ¿no? Boca chancla más por o boca menos. Chancla igual a cero. No necesariamente. Infinita boca chanclada. Vamos. Bueno, creo que algunos ya sabréis por dónde van los tiros. El caso es que uno de los creadores, de los principales responsables de Metro Last Light, hoy no la jodí, siempre digo Last Night y es Last Light. Last Light. Menos mal, joder. Al fin me quedo claro. Se ha quedado bien. Dijo que la CPU de Wii U era horrorosamente lenta. Y que eso le dificultaba mucho llevar este juego a Wii U. Recordaréis que cuando se anunció Wii U, creo que fue en este 3, de hecho en el último, apareció una serie de juegos multi y entre ellos también aparecía el ya mencionado Metro Last Light. Y al parecer, parece que ahora todo aquello fue a humo y que la realidad cruda es que el estudio responsable de este juego, pues digamos que no tiene interés por ahora de momento en hacer esta conversión. Han dicho que podrían hacerlo, pero que probablemente la inversión y el resultado no merezca la pena. Eso uno. Luego otro ha sido uno de los principales responsables de Dice. Sabéis, Dice, esta compañía putilla gráfica que ha creado esa maravilla llamada Battlefield 3. Y que comentó también, además, de una forma yo creo incluso más dolorosa, que la CPU de Wii U acortará su vida en la próxima generación. Yo no sé qué pensar. A lo mejor te voy a ayudar. A lo mejor, a lo mejor es que la Wii U tiene un hardware de caca. Hombre, a nivel de CPU sí. A nivel de CPU sí. A ver, yo me leí eso y resulta después le siguen preguntando al hombre y dice, bueno, yo hablo de oídas porque no he visto la máquina. Claro, pero eso fue porque THQ, los superiores, dijeron, mira, tío, Wii U es un negocio y queremos explotarla bien. No, eso, el de Dice dijo eso después de... Es que he escuchado de oídas a otra gente que dice que tal. Mi teoría es que dijo eso cuando los jefatos de THQ le apretaron las tuercas, que es diferente. Gaspar quiere creer. Porque después, uno de los principales ejecutivos de THQ, salió a la palestra diciendo que esas declaraciones estaban fuera de contexto. Pero es un directivo, es un y estos... Y él dice eso, habla sin haber tocado la consola. Y sin haber tocado kits. Macho, habla de oídas. Pero estoy diciendo que sí la tocó, carajo. Y él dice, ¿qué pasa? ¿No la tocó? El de Dice, ese que estoy hablando yo. Tocó la carcasa, vaya. A ver, lo reconoció él mismo, le preguntan. ¿Ha estado con la consola? No, hablo de oídas de gente que en el estudio ha trabajado con la máquina. Él no la tocó y habla de oídas. Hombre, eso es ser un gilipollas. Gaspar, si habla de oídas de gente que sí que sabe, porque, hombre, si estamos hablando de contexto de programadores, desarrolladores que conocen. ¿Y por qué no habla de gente? ¿Por qué no habla de Ubisoft, por ejemplo, que ha dicho que la consola va bien? O Gearbox, que ha dicho que la versión de Alien Colonial Marines luce mejor que las otras. Si yo no estoy criticando eso, es decir, yo digo que estoy comentando esta noticia. Puta. No, o sea, pero te digo, si se ha ido de oídas, hay cosas buenas y malas. Bien, vale, perfecto. Yo quería comentar una cosa sobre el tema de Metro Last Light. Que igual también es un problema de recursos. Ellos no quieren ponerse a trabajar ahora en la versión de Wii U porque creo que se comenta que la versión de PlayStation 3 con la versión de PlayStation 3 está también costando. Están teniendo muchos problemas. Así que no sé, puede ser un poco de a ver, todo. La CPU de Wii U es rácana, pero puede ser un poco de todo. Y creo que por ahora ya está, yo no tengo nada más. Y tenemos entonces la Soul Edition. Y hoy toca Black Ops 2. Una edición que a Oscar le gustó mucho. Y de hecho vio el dron en movimiento. Yo no lo vi, lo quiero ver. A mí me atacó el dron. A mí me atacó. A ti te atacó David con el dron. Un sistema antioscuro. Monte cargo acá. Me intimidó y me hizo esconderme en el pasillo prácticamente. Me atacó de forma violenta y salvaje. Es justo la palabrita, sí señor. Nos invitas a todos a jugar con el dron y a atacar a los vecinos. Sí, es más, incluso haré un vídeo. Vale. Mira que es peligroso, ¿eh? Yo subí un vídeo con el dron jugando. Y está bien. Bueno, la edición de Black Ops 2, que es la edición, podríamos decir, la Prestige, aunque no se llama Prestige, se llama Pack de Ayuda. Es una caja grande, por lo tanto la presentación ya impresiona, porque es una caja bastante grande, poco pesada, eso sí, pero muy grande. Y al abrirla nos encontramos, pues, diversas cajas, subcajas. En una de ellas trae, pues, el dron propiamente dicho. En otra trae el mando de control del dron. Y luego trae una especie de paquetito, pues el juego Black Ops 2, con edición caja metálica, más una serie de insignias que tienen relación con la trama del juego. Debo explicar a mucha gente que tiene dudas. Bien, hay una serie de contenidos descargables, como por ejemplo la banda sonora, que la gente no sabía cómo descargarlos. No encontraba el código el código necesario para descargarlos, porque no abrían al juego, miraban el contenido descargable, pero ninguno tenía que ver con esta banda sonora. Bien, tenéis que meteros en una página oficial de Call of Duty que aparece en el libro de instrucciones de Black Ops. Hay dos libretos, uno de ellos es el que te indica dónde tienes que entrar. Y meter la clave que aparece en una de las insignias. Hay un código, cada insignia es diferente, es decir, no hay dos insignias iguales. Y el código aparece en una de esas insignias. Lo metéis y ya podéis acceder al contenido digital. Relación calidad-precio. Bueno, es un pelín cara, son 180 euros la edición coleccionista. Carajo, bastante. Pero debo decir que a mí el DOM me impresionó, el DOM me impresionó bastante. Es decir, yo al principio decía, joder, es que cutre es esto, porque es de un material pues como si fuese atrezo, muy blandengue, muy poco pesado. Pero una vez lo pruebas y lo manipulas, la verdad es que yo me quedé, no sé, como si fuese un niño pequeño disfrutando de un juguete nuevo. Porque vuela y lo puedes controlar, y eso me parece fascinante. ¿Puede volar? Sí, o sea, claro, ese deseo del ser humano de volar, el dron te lo permite. Me imaginaba otra cosa. Es un ron. Un ron volador. ¿Cómo crees que me atacó? Un dron radio control. ¿Qué ron con cola? Es un dron, sí, eso se estaba pensando. ¿Qué alcance tiene? ¿Puedes llevarlo ya al parque y bombardear? Yo he visto un vídeo, yo no sé el alcance real, pero he visto un vídeo de un tío que también en la típica urbanización americana había sido un tío montado en el dólar. Salía al jardín, entonces le daba a saco al dron para que volase, para que se elevase en el aire, y el dron se fue a tomar por culo. Buah, increíble. Qué cosa más guay, tío. Yo, evidentemente, en casa no lo puedo probar. Vuela muy rápido. Bueno, no exactamente, no vuela rápido. Tienes que planearlo, moverlo. A Gaspar le atacó bastante rápido. No, qué guay rápido no es, pero sí. Es muy curioso, a mí me encantó, la verdad. David, ¿tiene cámara? No tiene cámara. Qué lástima. Luego tiene una pequeña base donde igual lo apoyas para ponerlo a disposición. Vaya, yo cuando vaya a Barreiros os llevaré para jugar y probarlo en condiciones. Así que yo también quiero jugar a eso. Y lleva el coche, pues, radio control, pues, también. No, eso ya no, ese está precintado. Bueno, iba a deciros que, bueno, aunque es un poco cara, he mirado precios en internet y los drones estos radio control, el más barato que he visto son 300 euros. Así que creo que el precio está bastante ajustado. Será un dron de mierda, lógicamente, no tendrá nada que ver con drones profesionales. Sí, sí. Pero creo que el precio está bastante ajustado para lo que trae. Así que le doy 3 solds. 3 mini solds. Sí, es una edición cara, pero impresionante. Sí, Sold points es cara, pero impresionante. Impresiona el contenido con el dron. Yo creo que lo compensa con creces. Me ha gustado mucho, la Muy verdad. Bien, pues entonces 3 sold points para esta edición, ¿no? Dacos, pack de ayuda, eso es. Muy bien. Pues, bueno, antes de irnos con el análisis. Nos comentan por nuestro Twitter los de Mala Compañía, que es un podcast de videojuegos, que nos está escuchando todo el equipo en streaming. Así que hola. Hola. Y ahora, Davidín, nos vamos al momentazo del programa de hoy. Doom. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Pues sí, amigos, nos vamos con una de las mejores sagas de videojuegos de la historia, porque hoy toca hablar de... Toca hablar de una reedición, pero es que en el Complejo Anda siempre es buen momento para hablar de Doom, ¿verdad, David? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, también dar gracias a mis compañeros porque este juego no estaba previsto en nuestros planes y ha sido una especie de regalo navideño. Bueno, espero que me hagáis otra cosa más material en próximas ediciones. Y lo hemos colado así de estrangis y bien, muy bien. Y además, como dice Víctor, siempre mola hablar de Doom. Aunque sea gratuitamente, claro. Siempre mola, y más en este caso, que joder, ha salido un juego de Doom, de la saga Doom. Dentro de cinco años, cuando saquen otra reedición de sí, Doom, hablaremos, pues volveremos a hablar de ello. Yo creo que es uno de los juegos insignia del Complejo Aranda, vamos. Sí, sí, desde luego. Sin duda que lo es. Bueno, Doom 3 BFG Edition. Bueno, antes de empezar debo decir que, a ver, este análisis es un poco diferente a lo habitual. Me digo en la forma de asimilarlo, porque he leído muchos análisis de otras webs. Le han metido mucha cera, pero le han metido mucha cera valorándolo como si fuese un juego de la actualidad, como si fuese un juego actual. Y hombre, Doom 3 pues no es un juego actual. Tiene sus limitaciones, tiene sus carencias, más propias de un juego de 2004 que de un juego de 2012. Así que creo, honestamente, que hay que verlo de otra manera. Hay que verlo como un pack recopilatorio de juegos pues que han supuesto un punto de inflexión importante en la industria. Y hay que valorarlo pues en base a ese principio. Al menos yo lo veo así. Tampoco hay que valorarlo, insisto, como si fuese un juego actual, porque entonces sale perdiendo muchos aspectos. No, en otros no tanto, pero en la gran mayoría de ellos sí. Bien, como sabéis, este pack recopila todos los Dooms salvo Final Doom, que no sabemos por qué se perdió en el limbo. DLC. Bueno, DLC no creo. Doom, Ultimate Doom. Ya sabéis que Ultimate Doom añadía un episodio mayor respecto al Doom original, que es The Flesh Consumed. Que es la hostia, tío. Sí, es muy bueno, la verdad. Doom 2, Doom 3, Doom 3 Resurrection of Evil. Y el nuevo contenido, bueno, nuevo entre comillas, que es The Lost Mission. Digo nuevo entre comillas porque parece ser que The Lost Mission ya en su día, id Software ya trabajó en él, porque iba a ser una expansión oficial de Doom 3, pero por motivos desconocidos no decidieron no sacarlo a la venta. Por tanto, digamos que han recuperado el desarrollo de esa expansión y lo han trasladado a esta edición BFG. Debo decir además que yo he jugado la versión de PC, le he metido más de 40 horas de vicio, y que ahora estoy con la versión de Play 3, así que más o menos puedo daros... explicaros diferencias entre las conversiones. Más o menos, vaya. Bueno, empezamos con la historia. Bueno, la historia es muy sencilla. En Doom 3 somos un marine anónimo, que no tiene nombre, que no le escuchamos hablar en ningún momento, simplemente escuchamos sus gritos de dolor. Es marine espacial. Es un marine espacial, sin más, simbólico dentro de la saga Doom. Nombre y apellido. Eso es. Marine, apellido espacial. Eres tú el marine espacial. Y que es enviado a Mars City. Es un marine de seguridad, es decir, destinado a un departamento de seguridad, y tiene que investigar una serie de sucesos extraños que han acontecido en Mars City. Extraños nos referimos a acontecimientos que no tienen explicación, muertes que no tienen explicación, y va este hombre pues a poner un poco de orden. El caso es que la cosa se complica y la base sufre repentinamente una invasión de una serie de seres cuya procedencia es desconocida, aunque bueno, siendo Doom, creo que ya habéis deducido todos que proceden del infierno. No creo que eso sea un spoiler. Spoiler. Cállate. Bueno, Resurrection of Evil es la expansión. Tiene lugar 2 años después de lo acontecido en Doom 3. En ella, digamos que la doctora McNeil, una doctora que si bien no aparece en Doom 3, sí se menciona algunos de los PDAs de Doom 3, y que nos envía a otro marine anónimo, que no es el mismo, ojo, a recuperar la piedra de infierno, la piedra del infierno, que es una especie de armas, digamos el equivalente al cubo de almas de Doom 3, que a medida que vamos avanzando nos da poderes, y esos poderes se reducen básicamente a ralentizar el tiempo, darnos el modo Berserker, o sea, ser ultrapoderosos y ser invencibles durante ese periodo de tiempo que dure el uso de esta arma. Bueno, eso ya lo hablaré más adelante en cuanto al desarrollo. Y nuestra misión es recuperar ese objeto y hacer frente al malo malísimo Betrugger. Como sabéis, Betrugger en Doom 3, pues digamos que era instigador de esta invasión de demonios. Y que es un pedazo de cabrón. Es un pedazo de cabrón y ahora se convierte en su líder. Es un humano que ha traicionado a su especie y ahora salía con los demonios. Y como nuevo contenido de Lost Mission, es una historia paralela a Doom 3. Ojalá. Espera un momento. De hecho, yo no sé si os acordáis, no sé si tenéis reciente Doom 3. Bueno, tú igual sí, Dani. Yo sí. Hay una secuencia cinemática en la cual, cuando se envía, creo que era el grupo Delta, a ayudar a la gente que está en problemas en Mars City, Es una escena en la cual pues entran varios soldados y son atacados por los imps. No sé si te acuerdas de eso. Sí, lo tengo fresco. The Lost Mission empieza con esa secuencia cinemática y nosotros controlamos a uno de esos miembros del equipo. Oh, lo que pasó mientras... Exactamente, lo que pasó. Qué bueno, macho. Y nuestro objetivo es, básicamente, cerrar un portal que comunica la Tierra con el infierno. Esa es, digamos, la historia de Lost Mission, de la que ya hablaremos en más detalle en el apartado de jugabilidad. David, te voy a decir una cosa. Si algo consiguió para mí Doom 3 y Resurrection of Evil, y que evidentemente en este juego se mantendrá, es la inmersión. Es una cosa, macho... Vamos a ver, la historia es una historia... Muy simple, patatera, una excusa, sí. Pero es esa nave, ¿no? O sea, perdón, esas instalaciones en las que brutal, estás en Marte. Brutal. Es también sí, los videotutoriales de armas. Los videodiscos. Y sí, tal, los videodiscos también. Y los registros sonoros. Efectivamente. Esas son las cosas, macho, que dan una inmersión a este juego. Aunque sea eso, una premisa muy simple, que da una inmersión que dices, joder. Pues muy bien, Víctor, ya que hablamos de la jugabilidad, pues vamos a empezar hablando pues de la ambientación, del contexto en el cual se desarrolla Doom 3 y sus expansiones. Porque como bien dice Víctor, Doom 3 es un juego muy trabajado en el sentido de ambientar. Es decir, los escenarios están muy bien hechos. Digamos que no tienes esa sensación de ver, a lo mejor, partes de un escenario que son un tanto gratuitas o innecesarias, sino que todo parece tener su lógica. Hay monitores, hay registros de números, hay correos, hay informaciones que puedes descargar en tu PDA. Los propios PDAs, que son, digamos, el preámbulo a lo que vimos en Bioshock con los archivos de audio, que nos explican de forma indirecta la historia, ¿no? Pues además, muy trabajados, porque vemos incluso cómo se mandan correos. Es decir, tú primero coges el PDA de un sujeto que se manda correos con otro, luego coges el PDA de este otro y ves cómo se cruzan los correos y cómo te mantienen conversaciones. Y muchas veces irrelevantes. Irrelevantes, o sea, cosas absurdas, pues yo que sé, un padre que echa de menos a su sobrino, a su hijo, o un hijo que le comenta a su padre que ha jugado a Quake 43. No, David, a mí, yo te doy cuenta de que más me partió de Doom 3. He acogido, tío, de las motosierras. Hay motosierras. Uno que dice que realmente en Doom 3 hay motosierra como arma jugable, sí, ¿no? Pero ¿para qué cojones quieres una motosierra en Marte, sí, que no hay árboles, ¿no? Entonces lo explicaba de... aparecía un jefe de seguridad todo mosqueado diciendo: joder, me habéis enviado motosierras y de aquí no valen para nada y tal. Sí, se había traspapelado ahí. Se había traspapelado. Y el mejor de todos es uno, el de... Es una publicidad de Martian Buddy, en el cual te venden una especie de pastillas para alargar tu pene. Sin duda, mejor. Es Holandia, ¿no? Mira cómo reís. Dime, Dani. Iba a decir, una de las cosas que más impresionan es la cantidad de objetos que se mueven. O sea, realmente parece que estás en un sitio que está vivo, porque ves que hay muchas máquinas que, sí, se están moviendo, que, sí, están haciendo cosas, sí, aparatos eléctricos, sí, sí, sí, un montón de monitores. Eso le da una vida tremenda. Tremenda. Al sitio. Y es algo que muchos juegos de la actualidad no hacen, ¿eh? O sea, la inmersión en este juego es brutal. O sea, tú juegas y estás ahí, lo sientes, lo presientes, y a mí por eso me encanta. Sí que a nivel de ambientación, a nivel de que pretender hacer un survival horror, creo que está muy conseguido, tanto por la ambientación, bueno, como por supuesto pues otros detalles jugables que ya comentaremos ahora, como es el uso de la linterna, el polémico uso de la linterna, esa, digamos, obsesión por ir de software de hacer un survival horror, que le salió un poco para allá, por decirlo de algún modo, en el Doom 3 original, y que ahora pues parece compensarlo hasta cierto punto con una linterna integrada en el traje. Ya sabéis que la polémica de Doom 3 original era que la linterna teníamos que usarla de forma distinta al arma, es decir, iluminábamos una estancia, pero para la hora de disparar teníamos que guardar la linterna y se cae el arma, con lo cual eso provocaba que en muchas ocasiones pues disparásemos a ciegas, lo cual no era un problema cuando hablábamos de zombies, los enemigos más básicos, pero sí era un problema muy serio cuando hablábamos de otros enemigos como los imps, enemigos más rápidos que podían zafarse de nosotros, y que disparar a ciegas pues era un puñetero suicidio, porque... Problema grave este, David. Muy grave, o sea, al final lo que se consigue no es una sensación de agobio y de tensión, sino de frustración. Es decir, es injusto. Es injusto eso, es decir, pero ¿qué sentido tiene esto realmente? No, no tiene sentido por una razón muy simple, porque Doom 3 no es un juego de terror, es un juego de acción. Voy a matizar eso, es un juego de terror las primeras horas, después ya es acción 100%. Al principio no hay tantos enemigos, hay más, se juega más con la tensión, con los sustos, pero cuando llegas, digamos, a un margen crítico, ya digamos que el juego pues se destapa y dice: mira, aquí ahora acción, tienes un montón de armas, un montón de recursos, las estancias, de hecho, las estancias propiamente dichas ya están más iluminadas, no hay tantos problemas de oscuridad, y por lo tanto es acción directa, pero manteniendo eso sí la grandiosa ambientación y que que durante, bueno, desde el principio el juego nos brinda. Sin embargo, cuando salió el parche para poder usar la linterna, se levantó mucha polémica porque había muchos retratores que no querían la linterna. Sí, lo cual me parece completamente absurdo. Completamente absurdo. Ah, es que le da mucha tensión. No, amigo, no le da tensión, es una gilipollez. Vale, vamos a hablar, vamos a hablar mal y pronto. Hubo mucha polémica, sí, por esas cosas. De todas maneras, hay que matizar algo. ID Software dijo, otro boca chanclas, que es Tim Willits, ¿cómo no?, dijo lo siguiente. Bueno, a la gente que le disguste el hecho de que la linterna esté integrada en el traje, sabed que hay un modo clásico dentro de los Doom 3 y sus expansiones, en el cual pues se volverá al funcionamiento antiguo, es decir, la linterna se usa aparte respecto a las armas. Ese modo no se ha lanzado con Doom 3 BFG Edition. Claro, una cosa es que lo digas y que lo confirmes y que después no salga. Eres tonto, no, tío. Es así, o sea, es así. Sí, sí, sí. Si no lo vas a lanzar, pues no digas nada. Peor. Cállate la boca. Lo peor es que seguro que la idea de la linterna parte en Doom 3 se le ocurrió a él. Se le ocurrió a él. Seguro. Seguramente. Y si quieres, si eres de los que defendía el uso de la linterna diferenciado respecto al arma, coño, pues entonces haz lo mismo. Es decir, cada vez que quieras inspeccionar algo, pues enciendes la linterna y cuando quieres usar el arma, la apagas. Ya está, mira, solucionado, fácil. Tienes que tener cuidado con la linterna porque se agota, ¿no? Se agota, pero se recarga muy rápido. Claro, sí, pero se puede apagar en el peor momento. En el peor momento, como en Half-Life. Se recarga rapidísimo. Como en Half-Life, igual. Pero tampoco es una cosa, David. El tema de linterna, y es el momento perfecto para quejarnos otra vez. Sí. Toda esa gente que dice, oh, es que han jodido la esencia de Doom 3, porque sí, Doom 3 es un juego con linterna, tal. Yo creo que esa gente, David, tengo esa teoría, no se ha acabado Doom 3. Seguramente no se la acabó. No, seguro, seguro. Ahora hacen para tocar los huevos, Víctor. Como siempre, va a tocar los huevos. Buscar porque, cualquier excusa, no, para... ¿Sabes por qué te digo lo de que no se acabó? Porque realmente las dos primeras horas, más bien, de Doom 3, es lo que dices tú, más pausadas, más de tensión, sí, sí, más sí, de miedo. Sí. Pero a partir de entonces llega un momento de ya escopeta y a todo Dios. Entonces, eso es. Ahí realmente una linterna ralentiza el juego. Ralentiza el juego, muchísimo. Eso es. Bueno, hablando de otros aspectos jugables, deciros que Doom 3 es un shooter auténtico chapado a la antigua. Es decir, aquí no hay regeneración de vida espontánea. Aquí hay botiquines, vuelven los clásicos botiquines. Puedes llevar 800.000 armas encima, que el personaje no nota el peso de las mismas. Y es un desarrollo, pues, digamos, efectivamente muy lineal. Muy lineal, entre comillas, porque los mapas son bastante complejos. Hay muchos recovecos, muchos secretos, lo cual es un homenaje a los Doom originales. Y también un cierto nivel de puzzles, ¿no? No muy básico, ciertamente, pero que le añade un pelín de variedad al desarrollo. Y luego también situaciones críticas en las cuales, pues, por ejemplo, tenemos que salir a la superficie, tenemos que llevar botellas de oxígeno porque si no nos ahogamos. En fin, que el juego más o menos nos anima, nos propone situaciones para variar un poco el desarrollo de pasillero y disparar, disparar y disparar sin control. Debo decir además que el hecho de mejorar, bueno, entre comillas mejorar, si a mi juicio mejorar el tema de la linterna, también tiene su contrapunto, y es que el Doom 3 original había zonas muy concretas en las cuales la dificultad era precisamente esa, tener que usar la linterna de forma distinta al arma. Eran zonas muy puntuales en las cuales, por ejemplo, dependíamos de una fuente de luz externa ajena a nosotros, por ejemplo, pues un científico que usa una especie de lamparilla y que nos va guiando por una serie de pasillos muy, muy intrincados. O, por ejemplo, en otra parte del juego donde encontramos una especie de cápsula donde va un imp metido en ella y ese imp también ilumina la estancia, y tenemos que irlo siguiendo para que nos vaya guiando hacia la salida. En el juego original, si por lo que fuese te moría este científico o, digamos, la cápsula se iba y tú quedabas detrás, pues quedabas completamente vendido porque había tantos enemigos que era imposible usar la linterna para después usar el arma. Es decir, en el momento que hacías un cambio, te quedabas a oscuras, te mataban. Sin embargo, ahora, como puedes usar la linterna a la vez que el arma, pues la dificultad desaparece en esas zonas, ¿no? Ya no es tan complicado, ni mucho menos. Debo decir, además, que el juego también ha perdido un pelín de dificultad. Yo, por ejemplo, lo he visto en el caso de Resurrection of Evil. Hay una zona en la cual es tóxica, es como tóxica, hay un suelo de ácido. Y en el Resurrection of Evil original, ese suelo te hacía bastante daño y por tanto tenías que evitarlo en cierto modo. Y además había enemigos muy poderosos. Y en el caso de BFG Edition, pues ese suelo ya no hace daño. O sea, puedes ir por él libremente sin problema ninguno. Ya no hay tanto agobio de decir, joder, encima con enemigos tan poderosos no poder pisar este suelo. Por lo tanto, estoy limitado a una serie de pasillos estrechos. También el enemigo final de Resurrection of Evil, que para mí fue de los más complicados que yo he jugado en mi vida, pero en serio os lo digo, en Resurrection of Evil, pues la dificultad ha bajado muchísimo, aunque en este caso creo que está justificado. Y es mucho más sencillo derrotarlo. Era complicado sobre todo porque ese enfrentamiento lo que nos hacía era nos enviaba estas calaveras volantes que son unas muy hijas de puta. Sí, joder. y que claro, entre él que hacía mucho daño y las otras que también hace mucho daño, curiosamente, pues era un combate muy muy cruento. Así que han reducido un pelín de dificultad en ciertos puntos. Mal, ojo. Muy mal. No tan mal. Hay el modo pesadilla, ya os expliqué antes, el modo pesadilla, que es el modo super hardcore, en el cual nuestra vida se va reduciendo poco a poco. No hay botiquines. ¿Pero por qué se va reduciendo? ¿Es que se reduce que... sin más. Se reduce hasta que llega un mínimo de 25. Cuando llega 25 no baja más. Y nuestra única salvación es usar el cubo de almas. Cuando matamos a ciertos enemigos, el cubo de almas se activa, lo usamos y recuperamos vida. Es muy hardcore. Es muy hardcore, pero desafiante. Y yo lo echo de menos, modos así. Así que bueno, ahí para todos los públicos, ¿no? Es un juego que efectivamente sí se ha reducido un pelín de dificultad, pero también tiene el modo pesadilla que lo compensa con creces. Dime, Gaspar. No sé si vas a hablar de esto. Para la gente que haya jugado el 3 original, ¿qué es lo que le aporta de esta...? Bien, vale, no las mejoras. Muy bien, Gaspar. Bien, para empezar, se ha modificado el sistema de iluminación. Creo que a nivel técnico se ha mejorado el renderizado, pero... digamos, a nivel literal, lo que tú ves es que hay nuevas fuentes de luz. Es decir, los escenarios tienen incluso otra paleta de colores diferente y hay más luz. Es decir, ya no hay esos escenarios absolutamente oscuros del original. Ahora, digamos que todo está un pelín más iluminado, aunque también hay ciertas estancias que siguen estando muy oscuras. Después, también se ha administrado mejor el tema de la munición. En el Doom 3 original y expansiones, si no abrías los armarios con los códigos, ibas muy mal de munición, y la munición era muy escasa si no te molestabas en descubrir los códigos y abrir los armarios. Ahora en esta versión no, la munición digamos que sobra. De hecho, me he encontrado una tesitura de abrir armarios y que no coger, ningún, no coger nada, no coger nada, porque ya tengo todo a tope. Luego, aparte, más mejoras. Se han añadido checkpoints que no, bueno, en el Doom 3 creo que lo sabía, pero lo sabía muy de vez en cuando, y en esta ocasión se han añadido, pero también son muy escasos en general. Por lo tanto, claro, se han ido sobre todo para aquella gente que no solía grabar mucho, del sentido clásico de grabar partida, y claro, moría por cualquier detalle y tenía que empezar a todo nivel, ¿no? En esta ocasión, pues lo que se ha hecho es sencillamente añadir una serie de checkpoints en puntos, digamos, estratégicos. Pero en mi juicio siguen siendo escasos, por lo tanto os recomiendo grabar de vez en cuando. Están muy separados. Muy separados entre sí, o sea que si morís por lo que sea y dependéis de los checkpoints, os llevaréis alguna que otra sorpresa desagradable. Y bueno, eso es a grandes rasgos. Las nuevas implementaciones, es decir, el tema de la linterna se ha modificado para que no sea tan molesto, nuevo sistema de iluminación, checkpoints, la dificultad se ha equilibrado. Sigue siendo en esencia el mismo juego, pero con pequeños detalles que lo hacen a lo mejor más disfrutable o menos, depende de quién sea el jugador. Una buena excusa para volver a probarlo. Exactamente, sin duda. Bueno, eso es lo que se respecta a las nuevas implementaciones. Yo creo que ahora debemos hablar un poquillo de los juegos en sí. En el caso de Resurrection of Evil, deciros que bueno, este juego es una expansión muy buena. Es una expansión que además, a mi juicio, lo que hace sobre todo es ir más al grano, en el sentido de que no es como Doom 3. Doom 3 era un juego pues bastante largo para ser un shooter en primera persona, pero que estaba un pelín desequilibrado. Es decir, había zonas que era un completo coñazo. Era un juego que no sabía mantener el ritmo. La zona, sobre todo los puntos intermedios, donde jugabas como si fueses un automata, no disfrutabas de lo que estabas haciendo, no, ya era por inercia. Dime, Dani. Creo que los peores momentos era cuando te emboscaban, porque te mataba, sí, eso te mataba. Sí, bueno, efectivamente, Dani, o sea, hay un tema de Doom 3 que es muy, muy cabroncete, y es que los enemigos respawnean, y suelen respawnear en momentos pues inesperados o esperados, pero sobre todo respawnean a tu espalda. Es decir, cuando tú crees que estás luchando contra varios enemigos que tienes en, digamos, en el horizonte, y estás librando una lucha brutal contra ellos, llega el imbécil que ha respondido de atrás, se hace así, pling, y muere. Y mueres. Mueres. Claro, a base de jugar aprendes de eso y ya sabes perfectamente, cuando escuchas un respawn, ya miras automáticamente hacia tu espalda, ¿no? Ya ves al tío que ya lo cazas ahí de pleno, ¿no? Pero bueno, son detalles un poco cabroncetes, injustos, como decíamos antes respecto a la linterna, pero que a medida que vas jugando te vas curtiendo y ya no te engaña tan fácilmente. En el caso de Resurrection of Evil añade la escopeta doble cañón, que es el arma definitiva, aunque bueno, yo sigo usando la escopeta normal, me parece más útil. Tres nuevos tipos de enemigos, que tampoco os voy a contar aquí porque prefiero que los descubráis vosotros. Y, como ya dije antes, el uso de esta piedra del infierno, que es una ayuda considerable, y que sus poderes los vamos consiguiendo a medida que avanzamos y derrotamos a los jefes que los poseen. Tanto, es una expansión francamente buena, más cortita que Doom 3, pero que va al grano, es muy disfrutable, muy bien hecha, y que... Por supuesto, se me olvidó antes, también añade esta especie de pinza, esa arma heredada de Half-Life 2, que permite manipular objetos pequeños y usarlos como arma, incluso devolver ataques que nos hagan los enemigos. Por ejemplo, los Sims nos lanzan bolas de plasma, se las podemos coger y lanzarlas. Además, son muy poderosas, por cierto. Y de los Mission, Hay que decir que ha recibido muchísimas críticas. Hay gente que acusa a los Mission de ser una expansión que recicla muchísimo contenido. Con razón. Y no es del todo cierto. A ver, reciclar contenido también lo recicla de Resurrection of Evil. Pero hay que jugar a la que acabas en los Mission para saber hasta qué punto recicla contenido. Es cierto que recicla muchas partes de escenarios. Es cierto que no aporta enemigos nuevos ni armas nuevas. Pero tiene la mejor fase del infierno de los tres Doom. Y eso sí está realmente currado. Realmente currada la fase del infierno, que es diversión pura y dura. Así que yo, estos trolls que comentan así gratuitamente, deberían primero acabarse el juego y después hablar. Porque si no pasa lo que pasa, que dices gilipolleces. Pero no son troleadas. Honestamente, vale, Oscar, yo creo que se recicla mucho escenario de Doom Oscar, 3. No has jugado a los Mission. ¿Vale? Lo he visto. Vale, muy bien. Tú ahora como Gaspar, vaya. No, joder, pero es verdad. O sea, te digo yo que es verdad, pero es que hay que jugarlo, coño. Bueno. Y que la fase del infierno es la mejor de los tres. Vale, pero yo ya no. Está, o sea, que, yo no te lo discuto. Nada. Bueno, yo vale, no te lo discuto, joder. Vale, bien, de acuerdo. Pues eso. Pero es cierto, ¿no? Que se recicla sí, un poco. Sí, pues, los escenarios. Es una mini expansión, además, ojo, ¿eh? Vale, pero es que yo no. No es como Resurrection of Evil. Habrá gente que lo habrá dicho en plan. Es una mierda que recicla todo el contenido del original. Pero yo creo que la mayoría de la gente lo que ha dicho es eso, que. Hay bueno, escenarios que recicla, además por una razón muy sencilla también, porque se desarrolla el mismo escenario que de un 3 original, ¿eh? Sí, bueno, eso vale. Podría explicar el tema del reciclado de escenarios. Bueno, el tema de los Mission explicado, no es una mini expansión, ¿eh? Tampoco os esperéis algo parecido a Resurrection of Evil, porque no lo es. Bueno, aparte de esto, modos online muy básicos, todos contra todos, luego por equipos. No voy a parar en esto porque la verdad es muy residual el multiplayer de un 3. Muy parecido al Quake, quizás. No, arenas pequeñas y. No, ni siquiera eso, porque en Quake son mucho más rápidos los personajes, mucho más dinámico. Un 3 es más pausado. Es un multi, pues. Que no merece la pena, sinceramente. No merece la pena. Es decir, es tal cual el original y no aportó nada en su día, tampoco aporta nada ahora. Y por supuesto, la inclusión de los dos primeros Doom, de los que no he dicho nada porque, bueno, ya hemos hablado bastante de los dos primeros Doom, son clásicos, instantáneos. Bueno, mencionar que tiene modo cooperativo y también Deathmatch, para que puedas recordarlos junto a amigos, lo cual pues mejora mucho la experiencia de juego. Bien, hablando de aspectos puramente técnicos de un 3BFG Edition, a ver, seamos honestos, se notan los años. Es decir, estas mejoras técnicas son muy sutiles a veces, pero sigue adoleciendo de defectos de aquella época, pues texturas muy planas, muy poco detalladas, le faltan polígonos a los personajes humanos, sobre todo los demonios están muy bien hechos en general, pero lo que más falla es la IA. La IA es una basura infecta. Yo, de hecho, tenéis que verlo con los enemigos humanos, bueno, en general con todos. Los enemigos humanos, los soldados rasos con metralleta y los soldados mutados con Gatling son los peores con diferencia de todo el juego. De hecho, si nos enfilan en cuestión de segundos nos pueden matar. Pero la solución para aniquilaros a ellos sin problemas es sencillamente que nos vean, instigarles a que nos sigan y esperarles en una puerta. Es decir, salimos de la habitación, esperamos en el marco de la puerta, pasan, escopetazo en la cara, vuela fuera. En una esquina cualquiera. En una esquina cualquiera. Además, da igual, si hay 25 soldados, todos vienen en fila. Pum, pum, pum, pum, pum. Hay algunos que tienen, digamos, su comportamiento scripteado. Entonces se cubren en paredes, sin columnas, pero son muy poquitos, la verdad. Y es un comportamiento que está scripteado, no es que improvisen y lo hagan así. Cubrirse salir, no hace más. Eso es. De todas maneras, el sistema de iluminación de este juego es impresionante y a mí me sigue fascinando. Es decir, ahí se nota que ID Software dio el do de pecho. Y además, claro, también el hecho de usar la linterna, que se apaga o que se enciende, también te permite disfrutar más de esos contrastes de luz. Muy bien, pero siendo un juego de 2004, evidentemente tampoco se le puede exigir mucho más. A nivel sonoro, bueno, pues genialmente ambientado. A nivel de efectos no hay ninguna queja. El doblaje, bueno, podría ser un poquillo mejor a nivel interpretativo, pero tampoco hay queja al respecto. Dime, Dani. Para los que tienen un equipo de sonido 5171, decir que es brutal. Brutal. O sea, es brutal. O sea, cuando te vienen por detrás, realmente los oyes detrás. Lo sientes. Bueno, pues en el caso del sonido, no hay queja al respecto, aun siendo un juego de bastante tiempo. Y como conclusión, bueno, evidentemente, yo no es que recomiende alegremente Doom 3 BFG Edition. Yo lo recomiendo, si no conocéis esta saga y queréis conocerla, si sois muy fans de los Doom, que creo que en ese caso ya todo el mundo que sea fan yo lo habrá comprado. Y si queréis disfrutar de una pequeña historia, bueno, una pequeña gran historia del mundo del videojuego, que es Doom, la saga Doom, y el gran legado que nos está dejando ID Software. Así que, evidentemente, es un juego de hace ya mucho tiempo. No hay que exigirle nada a mayores y ya sabéis lo que compráis. Es un pack clásico para gente que quiera recordarlo y disfrutarlo por primera vez. Bueno, pues sin más, vamos a irnos ya directamente con el debate. En el complejo de la gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, seguís en el complejo de Quack FM 103.4. Tenemos en el chat ahora mismo a Ann Faulkner, bueno, Paco, Denis el Azul, Desvirgador, Debbie Davis, Doug Argento, Dungu y Isdebesgui, Ducha, El Pollo Diablo, Fenrir 131, Jodido 1, Mime, Mostacho Púbico, Richard Sharp, Tesseract, Tony Martínez, X2, El Pato Humano, Zoe, invitado especial de Complejo de Anda, y Zurgal. Vamos a irnos con el debate. Hoy tenemos a Microsoft en el punto de mira. Ya pasó por aquí Sony hace unas semanas y ha tocado el turno ahora de Microsoft. Durante los últimos años hemos podido ver cómo la compañía iba reduciendo el número de juegos exclusivos lanzados en Xbox 360 en detrimento de otros ambiciosos proyectos que tiene ahora mismo en marcha. Y actualmente la consola se nutre de juegos multiplataforma con alguna pequeña excepción como Halo 4. Para examinar esta situación, hablemos de Xbox 360. En primer lugar, exclusividades. ¿Cómo lo veis actualmente? Y bueno, me refiero también en los últimos 3 años. Hombre, yo creo que la saga Halo y Gears of War han salvado los platos. Pero mucho me temo, y esto es una opinión personal, una especie de porra particular, de que la saga Gears of War en el futuro va a ser multiplataforma. Así que la cosa puede pintar un pelín mal. Yo veo un poco el panorama de Xbox bastante muerto desde hace años. O sea, incluso con el lanzamiento de Halo 4, me parece a mí que, no sé, que no retoma mucho. A mí me parece que, en cuanto a exclusividades, que lleva 2 años de capa caída. Yo me compré la consola en el... Que lleva 2 años de capa caída y que el futuro de 360... O sea, es una consola que ya tiene sucesora ahí prácticamente. Seguramente el año que viene o principios del siguiente estará en la calle. Y el último año lo va a pasar mal en cuanto a exclusivos. Esa es mi opinión. Yo me compré la consola en el 2008. Muy atraído porque tenía un catalogazo en aquel momento. Exclusivos en Horizonte, tenía un catálogo enorme de JRPG, SOTES, de todo. Y me defraudó mucho como el paso del tiempo, a partir del 2010 sobre todo. Sí. La mayoría de los juegos grandes exclusivos se hicieron multiplataformas. Juegos supuestamente que iban a salir solo para él también salieron para el 3. Yo creo que... Y aparte, la dejadez de Microsoft. O sea, dejó de... Como si dijese, ya vendimos, voy a dejar de invertir dinero. O sea, voy a centrarme en las cosas... En las casualadas. ¿Quieres decir que ha sido la propia Microsoft la que ha desgastado Xbox 360, Gaspar? Sí, yo creo que ha sido ella la que ha ido dejando de lado ese público que fue la que la hizo grande. Yo creo que Microsoft lo hizo muy bien al principio. Hizo lo que tenía que hacer, que fue pillarse exclusividades y arrancar muy, muy fuerte. Y después, pues simplemente se ha ido dejando llevar y ahora se centra en Kinect, que es un punto fuerte, para intentar coger al público que no cogió al principio, que era principalmente el público casual, o sea, los niños, etcétera. Yo creo que lo que dice Gaspar, el punto de efecto clave fue la salida de BioShock en Play 3. Fue un golpe durísimo para Xbox. Y a partir de ahí la gente ya empezó a desconfiar. Decir, sí, tenemos exclusivos, pero la gente decía, ¿exclusivos pero hasta qué punto? Temporales definitivos. Ahí ya sacó un poquillo al tema de las bazas de Microsoft, ahí se acabaron bastante. Y la gente ya empezó, digamos, a mirar otros horizontes, que es el caso de PS3. Además, debo decir que Microsoft se portó muy mal con los peceros. Porque los PCs no hemos recibido los demás Gears of War, ni el 2 ni el 3, y tampoco hemos recibido ningún Halo aparte del 1 y el 2. Y debieron también salir. O sea que, digamos que aparte de luchar y perder en ese sentido contra PS3, también se han ganado enemigos en el caso de la plataforma PC. Es justamente lo que iba a comentar yo. En el mejor momento de Xbox 360 recibió 2 palos bastante duros, que fue la pérdida de exclusividades como BioShock y Mass Effect. Yo creo que esto fue un punto en plan... los exclusivos de Microsoft parece que están empezando a dejar de ser exclusivos, por tanto la consola deja de ser tan interesante para una persona o para las personas que solo pueden o quieren tener una consola por generación. Bueno, hemos visto el evidente desgaste de la consola propiciada por la falta de títulos exclusivos en detrimento de los multiplataformas, pero una cosa ha hecho... Bueno, siempre hemos mantenido que ha hecho bien Microsoft, que es el servicio Xbox Live. ¿Qué opináis de actual servicio Xbox Live? Bueno, creo que es el mejor en funcionamiento, aunque a día de hoy Sony ha triunfado con PlayStation Plus. O sea, le ha dado una patada, un golpe de efecto, mejor dicho, sobre todo este mundo de las plataformas online. Y he descubierto un nuevo modelo de negocio, de suscripción, como es Xbox Live, pero aportando más contenido al jugador. Contenido gratuito, además, para compensar esa cuota mensual o anual que paga. Así que en ese sentido, lo han hecho bien, lo están haciendo bien, pero creo que ya la están superando, o de alguna manera acercándose a ellos, otras, bueno, la competencia en este caso. Yo es que creo que ya ha sido superado el servicio online de Xbox. No, igual no en cuanto a infraestructura, sí. En tema de... las actualizaciones, sí, claro, y todo eso. Ahora, de cara al consumidor, a la hora de la verdad, por ejemplo, Sony hace nada regalaba un mes de Plus gratis a quien tuviera cuenta de Facebook. Los que tienen Plus tienen unas ventajas cojonudísimas, como son cada mes ofertas en juegos completos para disfrutar durante ese mes, o juegos que mientras tú tengas el Plus los vas a poder disfrutar de por vida. Yo creo que ahí Sony creo que ha ganado la batalla. Pero ahora mismo estamos hablando de Microsoft y estamos opinando puramente de su sistema online. Jorge, ¿qué ibas a comentar? Bueno, que a Microsoft le empieza a sobrar el tema del pago por el juego online y por el servicio básico de juego por internet o de plataforma de internet. Como comentan, PlayStation está triunfando gracias al servicio que ofrecen de juego gratis y si quieres más cosas, ventajas, pagas. Y Microsoft está un paso por detrás. Ahora mismo está un paso por detrás. El servicio sigue siendo el mejor porque es el que mejor funciona, pero le falta eso, le falta la gratuidad. Gratuidad. Tengo la impresión, y sobre todo con Halo 4, con lo que hicieron con el modo Spartan este, que está un poco desesperada como por seguir teniendo a la gente atrapada ahí. Pero esa forma de, por ejemplo, si eres Gold solo podrás disfrutar este modo de juego, eso solo toca los huevos a la gente. Que, y no aparte la, es que es un modo online. O sea, juegas tú solo, pero te obligan a jugar esa campaña con la excusa de... Es que la actualizamos todas las semanas con misiones nuevas. O sea, tienes que seguir pagando si quieres jugar online. Pero también otras cosas, por ejemplo, lo van a cambiar, el hecho de los Microsoft Points, que es el dinero. Que eso también confunde a la gente, se han quejado durante muchísimos años y ahora parece que han caído en la burra y lo van a cambiar, no sé si lo han hecho ya. Bueno, tenemos que ir rápidamente. Como sabéis, Microsoft ha estado apostando ahora mismo muy fuerte por Windows 8, de hecho es su máxima prioridad en entretenimiento, ¿no? Y ha lanzado pues una tablet, la Surface, que ha salido en Estados Unidos de momento, aparte del sistema Windows Mobile, Windows 8 Mobile. Y pretenden también implementar un sistema de juego en Windows 8 que sea todo un poco unificado, ¿no? Entonces, están un poco en esta tesitura y se habla de una posible Xbox que sea televisión al mismo tiempo. Incluso se habla de una Xbox que integre Windows 8. ¿Qué opináis de este tema? Rápidamente. Yo creo que seguirán por el modelo antiguo, consola sin más, pero que luego tendrá, digamos, en su interfaz más básica, pues otro tipo de funciones, pues televisión o incluso, digamos, pequeños guiños a Windows 8. Yo lo último que he escuchado es que quieren hacer como dos tipos de consolas, una en plan premium, que sea incluso un poquito más potente y tal, con Kinect y todo esto, y otra más básica para juegos que lleven Windows 8, para juegos de la Store y cosas de estas, y un poco menos potente que la puedes utilizar si quieres. Para vos caminos. Bueno. Rápidamente, tenemos que dejarlo aquí ya. Rápidamente, como hicimos con Sony, nota rápida. No ponemos nota, pero las compañías sí, que se jodan. David. Un 6. Lo han jodido mucho estos últimos años. Un 7. Gasparín. Un 5 por el chasco que me estoy llevando. Un 5. Yo le pongo un 6. Y yo también le pongo un 6. Porque creo que la consola sigue funcionando bien en multiplataforma, no podemos castigarla únicamente por los exclusivos ni demás. Tiene narices que siendo yo un Sonyer le ponga la más nota. Pues sí. No vamos a irnos con ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, pues hoy empiezo por David. David, ¿qué hemos aprendido hoy? Yo no he aprendido nada, yo ya vine con Doom 3 BFG Edition en la mente y mi mente ya está ocupada con él. Dani, una semana más, ¿qué has aprendido? Yo he aprendido que el día no tiene bastantes horas para jugar a Doom. Y que es muy largo. Claro, claro. Gasparín. Sigo triste. Oscar. Yo he aprendido que prefiero un Quake Edition Shotgun o algo así antes que Doom. Jorge. Pues yo he aprendido que mientras haya juegos de Doom, aunque sean reposiciones, siempre hablaremos de ellos. Pues yo, para finalizar, he aprendido que se echa de menos a Zoe. Zoe, un saludo desde aquí. Hola. Que nos vemos la semana que viene, que vamos a trabajar muy duro, no la semana que viene, pero muy pronto, en un especial sobre Wii U, ya lo vamos adelantando, en el que os mostraremos en vídeo la consola, y que ahora, amigos, me voy a tomar una Alice Burger, que me apetece un montón. La mostraremos en vídeo si no se jode mientras actualiza. La mostraremos en vídeo la actualización. Así que nos vemos la semana que viene en el Complejo Anda con más videojuegos y nuestro toque característico. ¡Hasta luego! Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Os invitaré a unas cañas.